No le da el maldito micrófono. Dios santo. Bueno, como decía, si el maldito micrófono de las narices no me hubiera traicionado. A ver, retomamos. Que bienvenidos a una nueva entrega de La Hora de Commodore, donde, pues, bueno, va a ser una especie de mezcla de varias cosas. Va a ser, sí, bueno, pues hablaremos de un poquito de las novedades de la semana. Las cosas más principales. Habrá ocasión para jugar un poquillo, quizá. No sé, va a estar muy abierto. La gente puede entrar ahora mismo al chat si quiere participar directamente, hablar por aquí. La dirección, pues ya la he dado por el chat. ¿Cómo era? Constela Commodore. Bueno, ahora la ponemos ahí otra vez. Bienvenidos, vamos a ver qué tal sale este baño, porque bueno, ahora comentamos todo un poco, todas las novedades. Muy buenas, Canseco, bienvenido, ¿qué tal? Buenas, Luismi, ¿cómo andamos? Pues nada. Casi saludosas noches. Pues nada, el clásico. Vamos a empezar con el clásico, no se te oye. Bueno, o sea que bien, la semana, ¿no? No ha habido problema y todo optimismo. Sí, claro, qué remedio, ¿no? Nos queda en este país, bueno, y en todos, últimamente. ¿No? Exactamente. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el mejunje de la cuestión. Y vamos a ello, venga. Vaya jaleo que tengo aquí hoy, porque claro, hay cosas que no tenía previstas y van a salir un poco tal, pero bueno. Mira, pongo la música esta y así la ponemos de fondo y no hay problema. Venga, ya tenemos musiquita. Estaba buscando una, pero claro, luego tendría que andar cambiando. Así es que nada, bueno, Almighty pues podría haber participado, siempre tendrá la puerta abierta, aparece siempre ahí en la parte esta de cracks, siempre tiene la puerta abierta, pero bueno, por el motivo que sea, pues no está presente en las últimas entregas. Bueno, Canseco, ¿qué te parece si empezamos con los titulares? Venga. Venga, empezaríamos, no sé, con Individual Sponsors. Ay, no, perdona. Individual Computers sponsoriza el VBCC. Uh-huh. Que en principio es un cross-compilador que está en constante desarrollo últimamente. Y es porque esta gente, pues, los han sponsorizado y de alguna manera les han ayudado al desarrollo. Y supongo que lo querrán por algún ordenador que quieren sacar dentro de poco, quizás. No lo sé. La cuestión es que supongo que querrán hacérselo fácil a los desarrolladores una vez tengan el cacharro para programar, claro. Uh-huh. Bueno, está claro que tener detrás un impulso, un apoyo, por pequeño que sea, pero vamos, ahora mismo dentro del mundo comodoriano, Individual Computers, pues es una marca, una empresa que bueno, pues... Desde luego es fuerte, está ahí detrás de muchos proyectos de Commodore y de Amiga también, claro que sí. La Amiga Reloaded, del Commodore Reloaded y toda la suerte de gadgets y aparatejos como el Camaleón o mil cosas, ¿no? Pues nada, buena noticia que esté apoyado ahí. Yo podría elegir de todas estas aquí del comienzo. Pues mira, yo podría elegir. Vamos a ver. Venga, va. Mientras bueno, que yo voy diciendo que el compilador este es para Amiga OS 68K, o sea, para los 68.000 de toda la vida. Y aparte de eso, nada más. Y bueno, sí, pone que eso, que puedes hacer tanto proyectos comerciales como no comerciales. Bueno, la gente pregunta, y para la gente que no lo sepa, no puedo emitir en Constelación Commodore por el tema de que el otro día, en un directo, pues salió un juego que era porno. Entonces, no me di cuenta, estaba a lo que estaba, y se pasó el tiempo, fueron dos, creo que fueron 3 o 4 minutos o algo así, y YouTube entendió que eso era algo demasiado agresivo para un espectador y por tanto cortó el directo y me sancionó con lo que se llama un strike, que son 3 meses sin poder emitir en directo. Por tanto, en Constelación Commodore no puedo emitir durante 3 meses, hasta agosto más o menos. Así es que lo que quiera hacer de Commodore, de Constelación Commodore, en directo, pues lo tendré que hacer aquí, y luego llevarlo pues allí a Constelación. No me queda otra. Podría hacer otro canal, pero ya no me quiero volver más loco. Así es que esa es la razón. Como bien dice Ignacio, me tiraron un poco de las orejas, ¿eh? ¿Verdad? Me metí ahí en la faena, canseco. A ver. Y yo recuerdo que tú me... Eso. La cosa es que yo te diga, esto es muy verde. Pero la cosa es que era rojo. Pero bueno. Que la cosa es que era rojo. ¿Te acuerdas? Que estaba en rojo. Eran colores rojos. Ya, sí me acuerdo, ¿no? Pero ¿qué es eso? Que una de dos. O fue un bot o fue alguien que le dio al reportar. O sea, como fuere. Ah, bueno, también puede ser. Estaban contentos los de YouTube, seguro. Sí, bueno. Ya ves tú. Un juego que, vale, sí, es cierto. Yo creo que más por el sonido que por lo que se veía, que más bien se veía poco. Pero por el sonido sí que había ahí sonido interesante. En fin. Sí, seguro que era eso. Eso que quede explicado. Venga. Yo he seleccionado estas del principio de software de Amiga, la de el lanzamiento de AmiKit X. Pues porque es una suite de programas, parches, mejoras, actualizaciones, etcétera, que se ponen encima de lo que sería una instalación normal de joder, iba a decir de Windows, tío. Es que hablo tanto de PC que... Semántica. Resulta que eso, que son añadidos que se ponen encima del Workbench o del Amiga OS y hacen que mejore muchísimo y tenga una visualización impactante y estupenda. Y además, la cuestión es que viene más preparada para estos laptops que está preparando Aeon junto con otra empresa que... no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se van a llamar Alice y incorporarán este sistema operativo, el Amiga OS, junto con este AmiKit probablemente y estos portátiles de Amiga nueva generación. Pues por ahí, Canseco, es que me está diciendo aquí todo el rato que estás entrando o saliendo, no sé. No, era alguien que estaba entrando y saliendo. Ah, bueno. Sí, pero bueno, a ver si acaba de ponerse bien. Oh, bueno, aquí no sé qué pone de reconexión, ya le daré luego. Pues sí, no, en principio está muy bien. El fabricante este del Alice, pues también lo hace con el ordenador este, el portátil, lo hacen con Linux también, igual que la Amiga X5000, que por lo menos en la review que han salido te deja arrancar eso, Amiga OS, Morpho OS y Windows, que está bien, ¿no? Sí, que no. Que por lo menos tengas un sistema operativo más al día. Desde luego. Venga, vamos Que yo no digo que la Amiga OS 4.1 no esté mal, pero es que es jodido usarlo para el día a día. Para según qué cosas, y además que luego hay otra noticia que salió, y mucha gente, o sea, no es cosa de uno, sino que yo he hablado con gente que, hombre, desde luego un uso intensivo día a día, como si estuvieras en una oficina, pues eso no. pero si tú tienes un uso de usuario normal, incluso bajo, podemos decir, ¿no? Bajo, bajo medio, pues te puede valer para muchas cosas. El problema está sobre todo en el tema del navegador, del HTML, de JavaScript y tal, que los navegadores para los Amiga OS 4.1, etcétera, pues no están actualizados. No hay un Chrome actualizado, el iBrowser pues ya tiene una pila de años, se actualizó el otro día, pero era para 4 bugs. En fin, no tiene. Ahí es la gran carencia. Hace falta atraer a más desarrolladores. Y bueno, a ver, está claro que con el Amiga X 5000, por ejemplo, no lo van a hacer, pero quizás con el Tabor este que van a sacar, que va a ser más baratico, pues eso sí que estoy viendo algunos que les está interesando pillárselo. Así que ya veremos cómo van las cosas. Y sí, desde luego que la Amiga X es genial, porque es eso, son un montón de cosas encima, no solo retoques a los temas o a los iconos, sino también programas mejorados incluso. O al menos me ha parecido leer eso. Pues sí. Venga, vamos a seguir dándole un poquito de ritmo. Vamos al software de Commodore 64, que esta semana ha estado bastante movidito. Es verdad que, mira, en Amiga rápidamente, pues ahí se está hablando de que se quiere incorporar la Java Virtual Machine. Está todavía en desarrollo, pero bueno, como todavía no ha salido, pues cuando salga hablaremos de ella, pero están sobre ello. Pero en Commodore 64 han salido muchas cosas interesantes. ¿Sí? Cuenta una misma, venga. Yo empezaría por el Multipane Metal Edition, por ejemplo. Por decir uno de los que han salido esta semana. Aunque el programando para Mega 65 también está muy bien. Pero el Multipane este está genial, porque es eso. Cualquiera puede usar este programa para hacer edición de gráficos para un Commodore 64, por ejemplo. Sin necesidad de tener que andar, hostia, que ahora tengo que retocar esto, espérate que ahora lo paso y no sé qué. Sí, sí, no, además tiene una serie de herramientas ahí tremendas, espectacular. Bueno, y además sí, con el... Perdona, que es que igual hay un poco de desfase ahora mismo, Canseco, sigue. Sí, no, decía eso, que en principio está muy bien, porque esto lo han hecho los de la comunidad y, bueno, quieras que no, estos saben de sobras cómo funcionan los modos del Commodore 64, por decir algo. Sí. Y bueno, que se parece bastante a lo que viene siendo el Deluxe Paint, aunque con la barra a la derecha, pero bueno, tampoco hay tanta diferencia. Uh-huh. Vale. Y en principio es eso, está muy rico. Pues yo podría destacar, porque vamos a ver, ha habido dos herramientas musicales, por lo menos habría que destacar una. Mira, voy a destacar esta, porque también, como esta que has puesto tú, esta también es ejecutable en entorno fuera de un Commodore 64. No sé si tendrá otra versión aparte de la de Windows, pero ahí está. Music Studio 2203, una herramienta que lleva varios años en desarrollo, que sirve pues para hacer música con el chipset. También un poco otra controversia, discusión, pero vamos, en plan totalmente amistoso que hemos tenido en Commodore Manía, de cuál suena mejor, cuál suena diferente, cuál suena cuál tiene mejores propiedades, ¿no?, musicales, el chip 6581, el original, las diferentes revisiones hasta la cuarta del chipset y la última 8580. Bueno, pues en teoría este programa sirve para cualquiera de ellos, y bueno, pues creas la música así, la guardas, utilizas cualquier sistema de estos de meter el archivito SID en un disquete de estos ¿cómo se llama?, digitales, en un D64 o en el formato que sea, y pues nada, lo vuelcas de la forma que sea, que hay varias pues en el Commodore 64, y ahí lo puedes escuchar, y luego pues si hay alguna diferencia pues vas retocando en el mismo Commodore 64. Así es como hace música muchísima gente. lo hace en el en entorno Windows o en Linux o en el sistema que sea, luego lo lleva a Commodore 64 y allí ya depura lo que sea. Exacto, sí. No, claro, a ver, da igual el programa que uses, tanto si es este como el GoatTracker, el de FLEMASK, al final tienes que hacer eso, es pasarlo al Commodore y ver cómo suena. Lo que pasa es que, claro, como hay muchas veces que un Commodore no suena igual que otro, fíjate tú del Commodore en el que estás probando y que luego vayas a la party y que suene diferente en el Commodore que lo ponen allí. Ah, claro. Y, claro, ese es el problemón, que supongo que más de uno irán donde está la gente esta para hacer el streaming y les dirán, pruébalo a ver si funciona bien. También, claro, hay que probarlo bien. Sí, no, y es lo que tú dices. Aunque de momento, por ejemplo, en la Revision Party y en otras parties que he visto, la mayoría usa el GoatTracker o el de FLEMASK. Uh-huh. Este está bien porque a mí me gusta porque está hecho por un tal Martin Piper, que igual te sonará de los créditos de mi juego. Me sonará de películas anteriores. Para el SEUC y para lo que no es SEUC también, sí, porque sí. Los programas que han hecho sirven para cualquier programa. Uh-huh. Bueno, lo que comentaba, por ejemplo, por ahí Ignacio, de que el Deluxe Paint tenía la barra a la izquierda, a la derecha, el Personal Paint que tenía a la izquierda. Equivocación. Pero no sé si en el Personal Paint por lo menos era flotante, ¿no? Ahora me lo dices, yo creo que se podía mover ahí de un lado a otro, donde quisieras. Pero bueno, en todo caso es mera curiosidad. No, el chipset no es un PC, ¿no? A no ser que sea un procesor Quantum, no. No, pero el Commodore 64 sí lo era. Lo pone en la chapa de mi ordenador. Personal Computer. ¿Qué me dices? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, en la panera no lo ponía. Quizás de ahí viene la confusión. Eso supongo que lo pusieron en el Commodore 64C cuando el IBM PC empezó a ponerse de moda. Bueno. Ya hablaremos luego. Luego hablamos del tema. Venga, ya que parece que hay ganas. Aunque no tengo yo muchas, pero bueno. En fin. Next. Pasaríamos a hardware de Amiga. A ver, ok. Pues mira, por aquí tendríamos. Bueno, no hay muchos, ¿no? Me parece que habían dos. Que eran el adaptador Wi-Fi vía puerto serie, o sea, RS-232 de toda la vida. Ah, no, espera, que lo estoy viendo en rojo y y eso. Sí, básicamente este está bastante bien porque eso. Porque que yo sepa, había antes algún adaptador de estos, ¿no? Para conectarse por Wi-Fi. Sí. Sí, hay varios. Ah, vale. Hay varios. Yo no te sé decir cuáles ni cómo se llaman, pero sí que sé que los hay. Ignacio, que también sabe más y está todavía más al tanto de todo lo de Amiga, pues seguro que te puedo decir, tiene una memoria fabulosa, que alguno que otro, pero los hay. Sí, no, es que para Commodore 64 yo sé que hay 3 o 4, pero tampoco me preguntes el nombre. Uh-huh. Componer Commodore 64 Wi-Fi ya salen unos cuantos. Bueno. Pero oye, que está genial porque es eso, cuantos más adaptadores de estos haya, pues más posibilidades de que en el futuro los sigan fabricando alguien. Hombre, desde luego. Y otra cosita, yo creo que también interesante y súper útil sería esta noticia que destaco yo. Mira, podemos hacer eso, coger tú una noticia y coger yo otra. ¿Vale? Sí. Hacemos así, igual es más interesante. Esta noticia, bueno, esta, perdón, este reportaje, este especie de, no, y sin especie, este tutorial donde nos hablan de cómo sustituir la bola esta que siempre se llena de pelo y de todo. Del ratón, del famoso tanque de ratón de Amiga, ¿no? Y el que no era tan bien, porque el que yo llevé al Explorer Commodore, el ratón aquel, intenté usarlo y mira que lo limpié, pero aquella bola me parece que estaba muy desgastada ya. Sí, es verdad, es que con nada se llena, es incluso ya el óptico, el mismo que tengo yo aquí ahora. Bueno, los dos, que tengo dos aquí ahora, aquí cerca, están llenos de porquería y mira que los limpio cada dos por tres, pero es que no hay manera. Y esta habitación está bien, ¿eh? Yo lo paso el plumero cuando toca. En fin, a lo que vamos. Que nada, que es un tutorial muy sencillo se hace en pocos pasos, es tremendamente sencillo y no hay que tener conocimientos apenas de nada, porque es que te lo explican todo maravillosamente. Que es pues retirar la pues el mecanismo de la bola, ¿no? Y sustituirlo por el mecanismo del ratón láser, de lector láser. Yo lo pude comprobar, lo he podido ver en mis manos y funciona de pegada. Funciona de pegada. De pegada. Eso es como NPI, ¿no? ¿Sabes ¿Cuál? Lo que significa, ¿no? NPI. NPI, ni por puta idea. O HDP. HDP, eso sí, ¿no? Sí, eso sí, sí, sí, eso sí. Bueno, pues eso. Seguro que la chavalada sabe de siglas, hombre. NPI, de, hombre, pues eso, por ejemplo, CPC, como dice ahí José Zinhomen. Pero sí, eso lo vamos a hablar luego. Yo sé que estoy desesperado, pero lo hablamos luego. Si yo también tengo ganas, pero nada, lo hablamos luego. PPC Color Personal Computer. Pues eso, hablamos. Venga, dale, dale. Pues sí, no, está genial que hace falta precisión ahora que hay tanto cacharro que acelera. Porque, vamos, me imagino que el ratón también irá acelerado con tanta aceleración. Va a quedar redundante. Ah, claro, es verdad. Sí, sí, es cierto. Hay que también tener regular ahí bien la sensibilidad porque enseguida, ¡bum!, va a pegar unos acelerones. Eso es verdad, sí, sí. Eso es. Mira, hardware de Commodore 64, pues esta semana no creo que haya salido nada, pero bueno, se me puede pasar algo. Si en el chat o tú, Canseco, conoces de algo de esta semana. No, ahora pues, mismo no. Perfecto. Y si no, pues pasaríamos ya a Demoscene, en la parte de Demoscene, que yo creo la que va a ser, que sé cuál vas a elegir. Sí, no, está clarísimo. HP Lovecraft Intex Mode. Ahí está. De la señorita Raquel Meyer. Ahí está. Bueno, señora, yo no me meto ahí. Y básicamente está bien porque hacen un artículo donde te describen cómo se hace una demo, básicamente. Sí, porque luego digan que es muy secreto y no sé qué. Ahí en la página web, por cierto, en el retro diario del día donde comenté esta noticia, pues no sé por qué yo, porque a ver, yo he hablado de esto varias veces, pero claro, hay veces que estás de buena mañana, no te acuerdas o te equivocas o lo que sea, da igual. Pero sí que es verdad que metí la pata y que no me acordaba, que es verdad que había salido el libro ya y que sí. Sí que acerté que el proyecto estaba financiado, porque eso sí me acordaba, pero no sé por qué me daba la sensación de que todavía no había salido el libro. Pero bueno. Igual te confundiste y te pensaste que esto era otra cosa. También, ya, pues, a veces pasa. Y por aquí también había un enlace que me lo dijo el chico que lo comentó, y perdóname que no recuerde el nombre, que hay una versión descargable como PDF para el que la quiera echar un vistazo. Así es que está tanto para comprarse como para una edición impresa en formato PDF. Esta fantástica muestra de arte, porque es así, arte con estos caracteres gráficos tan peculiares. Hombre, tan peculiares que algunos acabaron en el estándar de Rusty, o sea que de alguna manera sobrevivieron. Yo me acuerdo, Bill Gates hablaba, dijo una frase esa que cuando diseñaron el Commodore PET, que desde Commodore, o sea, ¿cómo se llamaba este? El que diseñó el PET ahora, me dio el nombre. Chuck Pedel. Chuck Pedel le pidió, pues eso, que hiciera los caracteres que para el sistema, ¿no? Aparte de lo del BASIC y tal. Y recuerdo una frase que decía Bill Gates, que hicieron una serie de caracteres muy chulos o algo así, decía, para el Commodore, que hasta a él le gustaban. Okay, mira, es otra curiosidad, ¿vale? No lo digo por... Muy interesante. Por nada, simplemente es una curiosidad que me acabo de acordar. Vale. Eventos. Eventos. ¿Qué podemos comentar en eventos? Hay tres cosas. Quizá, hombre, por envidia, mira, por envidia, porque el otro pues ya está bastante comentado. ¿Envidia de qué? Pues de la Commodore Retro Expo que se va a celebrar ahí en Las Vegas, tío, ahí con los casinos y las... No, que paran el... que paran esto. Esto tiene que ser algo espectacular, tío, porque fíjate cómo está esto, ¿eh? Aquí, mira qué sala, tú compárala y no está nada mal de grande la del Explora. Pero es que esto es todo, pero esto qué es, tío, esto es un salón de actos espectacular. Sí, ¿no? Y llevan celebrándolo ya unos cuantos años. ¿Mm? Y bueno, a algunos personajes que conocemos han pasado por allí, como el señor Rick, mejor dicho. El creador del VHS 64, entre otras cosillas de demo escena. Y del Unijoystick Cycle. Es verdad, que ahí lo presentó allí mismo, el año pasado. Es verdad, sí que lo presentó allí. Sí, señor. Bueno, pues a ver, mira, podemos luego, ¿esto cuándo es? En julio, el 28 de julio, pues a ver si podemos contactar con él, a ver si él se pasa este año también por allí y que nos cuente de primera mano, a ver qué es lo que se presentó aquí o qué hubo. Pues sí, no, estaría interesante que nos comente qué tal es la experiencia de por ahí, porque conocen a bastante gente de... Normalmente se pasan a algunos empleados de Commodore, por sorpresa. El año pasado no sé si estuvo uno de los ingenieros que estaba en planta, me parece. Y contando ahí las anécdotas, la batallita de abuelo, vaya, típicas. Y sí, aparte de eso, pues es más que nada eso, es la gente. Y de vez en cuando que ves algún cacharro de estos que no suelen verlo ni en eBay, vamos. Hay que recordar que esta se llama así... esta exposición Commodore Retro Expo, pero había una feria que se sigue celebrando, creo, es la Convex, que no sé si será esta o me estoy liando, pero no, esta es la CRX, o sea que es otra. La Convex también se celebraba aquí, y aquí en la Convex en su momento se presentaron mogollón de productos de Commodore. Sí, no, pero parece ser que por lo que estuve leyendo en el Lemon... partieron peras con la gente de Convex o algo así y se montaron en su chiringuito por su cuenta. Así que bueno. Un Retro Madrid. Por eso me he confundido. Porque lo que decía yo antes era en la Convex, no era en esta. Porque esta ni siquiera existía. Ya. Vale. Ok, o sea que esto es como. Está como separado. Hicieron una especie como. En principio es la primera edición, a ver cómo le sale. Vale. Ok, perfecto. Guay, a ver qué vais diciendo por aquí. José dice que el PDF de HP Lovecraft Mode. No, HP Lovecraft Impetsy Mode, ¿no? Oye, yo me he liado. Pues que está como PDF, lo que hemos presentado antes. Y Ignacio, que está muy guay, dice Mea Carvajal. Ignacio. Que no sabe por qué Microsoft limitó la Amiga Basic a 20K, y no solamente eso, sino la pila de bugs que metió ahí, que lo tuvieron que quitar porque aquello no iba ni para adelante ni para atrás. La Amiga Basic. Normal. Que los ingenieros de Commodore tuvieron que cambiar y añadir cosas al Basic del Commodore 64 y del PET y de todo. Si lo que les vendieron era nada y menos. Unos cuantos comandos y ya está. Luego tuvieron que hacerse ellos casi todo. En fin, no, y además es que, aparte de bugs, pues el tema que era súper lento, que bueno, a ver, ningún Basic es rápido, pero es que este era condenadamente lento, tío. Además no se podía compilar, luego sí, con el tiempo salió un compilador de Amiga Basic, pero ¿para qué? Si ya había otros Basic muchísimo más potentes, como el mismo Amos, el Blitz y el... Bueno, hay más, es que no me vienen ahora mismo a la cabeza. Había Highs of Basic, había... Incluso algunos usaban C, qué masocas. Oye, C, claro, C. C hay muchas variantes, pero bueno. Vamos a ver, bueno, pues pasamos a Commodore y Amiga MISC. A ver. A ver qué podemos destacar aquí. Pues mira, yo destacaría el... una mirada a Lucas Jeff Minter's Polybius. Ah, vale. Que es este juego del señor del camello y el Defender. De las llamas. Que hizo, no me acuerdo. Eso es. Pues eso, me hace gracia por dos cosas. Una, porque en principio el juego nunca llegó a verse y se decía que estaba maldito o algo así. O algo así, no me acuerdo muy bien. Sí. Y bueno, y ahora por fin hemos podido ver algunas imágenes de cómo era, o iba a ser, mejor dicho. No. Bueno, y tú, la otra es porque sigue. Últimamente estoy viendo una serie, que no voy a decir el nombre para no hacer spam, en la que precisamente uno de los capítulos está titulado así, Polybius. ¿No había uno de los Simpsons que salía también? Sí, también. Bueno, lo que no haya salido los Simpsons no ha salido en ningún sitio. Y sí, últimamente, pues nada, algunos se habían imaginado cómo era el juego y eso, ya está en la serie, se está viendo esto. Bueno, lo que creo que se sabe a ciencia cierta es que Polybius no salió como juego físico final. Quizá salió algún prototipo llamado así, pero claro, no existe absolutamente nada sobre el tema, ni traza ninguna, ni una línea de programación de nada que se llame Polybius, con lo cual nadie tiene ni pajolera idea de cómo era Polybius, con lo cual todas las versiones que hayáis visto, incluida esta de Jeff Minter, son todas inventadas. No hay ni una que sea la real, porque nunca hubo una real. Sí, bueno, pero vaya, que no sé, si esto lo ha hecho el señor Jeff Minter, hombre, yo le doy más credibilidad que todo lo que ha salido hasta ahora. Hombre, pero Jeff Minter, como tiene esta peculiaridad de ver las cosas a su manera, ¿no? Pues, hombre... También, claro, la gente siempre decía que tenía muchos efectos así lumínicos y te volvías un poco paranoide, ¿no? Con los efectos de luz y tal. Sí, bueno, sería la epilepsia o algo así. Epilepsia. Epilepsia a los Nintendos. Venga, podemos buscar para que verlo en movimiento. Ya que estamos. A ver. Creo que la gente... lo vi el otro día. Y bueno, que lo veamos ahí un momento. Este es el Polybius de Jeff Minter. Y es con realidad virtual. Ahí lo estáis viendo. O sea que los mareos están asegurados ya. Ahora sí. Madre mía. No lo quiero poner en pantalla completa. Bueno, sí, mira, lo voy a poner un momento en pantalla completa para que os quedéis aquí pistojos. ¿Dónde está el tema aquí? Mira. Esto, yo de verdad no soy capaz de aguantarlo más de un minuto. Yo puedo estar un momento, porque claro, un momento sí aguantas, o yo qué sé, uno o cinco minutos, no lo tengo ni idea, ¿no? Pero tío, después de esos cinco minutos acabas que cuando te quitas las gafas te tienes que volver tarumba, todo se mueve. ¿No? Luismi, digas lo que digas, esto es el futuro. Ya sabes, la resistencia es futuro. Los Borg pues sí, nos invaden. Borg no invaders, ese estaría bien. Pues sí, la verdad es que sí. A ver, se parece un poquito a otro juego que también sacó antes, en el que que solo te podías mover como en forma de... bueno, una forma rara. Es que nunca me acuerdo los nombres de los juegos de este tío, pero eran la hostia. ¿Cuál? El ¿cómo se llama? El mismo de... El más famoso, uno de los más famosos es el de las llamas ahí en Egipto, hombre, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Attack of the... no sé qué, Monster. Attack of the Mountain Camels, ese sí. Mountain Camels. El primero. El que yo digo ahora no me acuerdo. Es. Y... bueno. Pero bueno, ese es uno. El Llamatron en Amiga también lo hizo él. Que era un Robotron, pero también el Robotron, no, es que no sé si es suyo o él hizo un port o tiene un juego muy parecido o varios, pero vamos, son juegos muy... En Big 20 también hizo unos cuantos, pero vamos, cosas muy particulares de Jeff Minter, su propio estilo. Bueno, venga, vamos a comentar un par de cosas más de esta parte de Misterane, que siempre es interesante. Esta podemos pasar un poquito rápido, pero lo he comentado antes, lo de intentar usar el Amiga OS 4.1 para cada día, para uso diario. Ha salido un libro En inglés, donde te describe un señor llamado Krzysztof Radziechowski, que dice que sí, que él es capaz de sobrevivir con una Amiga OS 4.1 al uso diario. Y lo describe en el libro. Así que... Pues ala, que si alguien se compra el libro, que nos diga si eso es verdad. Pero vamos, que yo creo que sí. Si él dice que se puede, algún truco que otro habrá en el libro eso para hacerlo. A cierto nivel sí creo que sí se pueda, pero claro, a un nivel ya que, yo qué sé, ya pidas mucha cosa específica, mucho programa específico, pues claro, en Amiga no está, muchas cosas. Entonces, a ver, hay otras sí, pero hay muchas que no. Como ya te dije también, mientras sigan saliendo ports, tú tranquilo, que seguirá habiendo programas. Y yo pienso que además, eso es bueno, ahora, pero no debería ser lo principal, que es lo que está pasando, que son todo, bueno, no todo, pero muchos ports. Por eso he destacado lo del cross-compilador, porque eso es una ayuda muy enorme para los desarrolladores. Eso o sea, poder usar un PC de hoy en día y poder pasarlo a la Amiga. Eso sí. Después. Bueno, podemos pasar por encima por las batallitas de Cloanto e Hyperion. Simplemente mencionar un poco simplemente muy rápido, mira, Cloanto en teoría es quien tenía todas las de ganar, y todas las de ganar me refiero al tema de recoger todos los derechos de Amiga y recopilarlos bajo una misma casa, ¿no? Pero Hyperion se quiere meter por medio. A Hyperion de primeras no le ha salido bien. Y pues como que está como dando codazos a Cloanto para que lo suyo tampoco salga bien. Más o menos es eso. Entonces ahí hay ahora una especie de batallita, a ver quién se queda realmente al final con todo esto. Y es la pena, ¿no? La pena que en vez de juntarse, pues otra vez tengamos líos de estos. Pues sí. La verdad es que no. Que se aclaren, macho, y bueno, a ver, el problema es eso, que hay varias empresas involucradas y si solo quedara una en pie. Pero lo triste es que de todas formas se necesitan las unas a las otras, y lo único que están intentando es a ver si te puedo comprarlo a ti y me quedo con lo tuyo. Lo de siempre, que parece que se han quedado en los 80, desde luego. Bueno, pues mira, comenta tú, por ejemplo, algo de esta curiosidad, ¿no? De esta placa monstruosa del MOS 6502. Pues este gigante. A ver, no hay mucho que comentar. O sea, es una recreación de la CPU del 6502 de toda la vida, de MOS. Y en principio sirve para eso, para que cualquier programador o interesado en el tema pueda saber exactamente qué es lo que está pasando en la CPU mientras está ejecutando su programa. Y bueno, en principio, por lo que leo, solo va a 60 kilohercios, o sea que eso sería bastante... Bueno, era un megahercio, o sea que serían 10. Bueno, que en principio no va a la velocidad que tendría que ir, no va a la misma velocidad que va el procesador, pero aunque algunos dicen que eso no es como tendría que ser, yo lo que veo es que tiene que ser así, porque si no, no te da tiempo a ver lo que pasa. Y eso, y en mi principio es una buena manera de eso, de que la gente sepa cómo funciona exactamente la CPU por dentro. Además, esto a la hora de optimizar está genial. Sí, es como estar viendo los hilitos, por decirlo así, ¿no? De las fibras un poco, de los transistores, ¿eh? Ahí has dicho tú una palabra ya justa, de cómo va el recorrido ahí, a ver, ahora está metiendo esto en el registro aquí, luego se va por este lado, entra por esta aquí, esta patilla, por decirlo así, de aquí, sale por esta otra... Guapísimo este proyecto. Entradas y salidas incluidas, y tanto. Lo que pasa es que es eso, que vale una pasta cada placa porque, claro, no tiene un mercado muy grande esto. Bueno, pasaríamos entonces, si no te parece mal, o ves algo ahí, pues pasamos al siguiente. A ver, yo voy a echar un vistazo por aquí, a ver qué tal... Ah, sí, bueno, mira. El que me ha hecho gracia esta semana, que de los que has sacado así de juegos que son de código abierto, bueno, o motores que son de código abierto, Es el Duke 32. Ah, voy a poner. Este es para poder jugar nativamente en el Amiga al Duke Nukem de toda la vida. No al otro, que ese que... Ese no lo quiere nadie. El Forever, digo. Y nada, y en principio... O sea, el código es nativo, por lo tanto, va a toda pastilla. Da todo lo que da de sí el Amiga. Y bueno, lo único malo es que... No sé si haría falta una aceleradora, porque esto era en 2D, pero era falso. O sea, que era ray tracing y todo eso. Uh-huh. Ahora no me acuerdo cómo se hacía exactamente. Un punto de luz y luego inciden en los demás objetos y así iban dibujando el mapa o algo así, me parece que era. Y la verdad es que eso es un juego de esos que me acuerdo yo con especial cariño, porque es que era un cachondeo. Las cosas que cuando te subías al micrófono, que había un micrófono con un stage y te ponías ahí a decir frases porque dándole a la tecla de usar. Uh-huh. Era un cachondeo. Sí, sí, sí. No, la verdad que... Bueno, pero también marcó el juego en sí un estilo, ¿no? Porque, vale, estábamos con los Doom, los Quake, etcétera, que cada uno un poco seguía su camino, pero este tío llegó aquí un poco en plan socarrón, en plan, pues súper machista, ¿eh? Que estaban mascando chicle y con las Balls of Steel, ¿no? Y todo esto. Y... Sí, era lo típico que nos hacía gracia entonces, pero ahora es como que, ¡ay! Que se me echan encima. Y claro, no tiene tanta gracia, pero bueno. Que sí, sí, entonces... Y me acuerdo de que eso, sobre todo de los mods que hacía la gente. Incluso han hecho uno que se llama DNF, me parece, 2013 o algo así. Uh-huh. Y que es lo que tendría que haber sido el Duke Nukem Forever, si hubiera salido en su momento. Madre. Pero, ¿qué es eso? Que lo han hecho hace unos cuantos años atrás. Bueno, y ahora también hace poco han hecho una versión del... Bueno, es que del Doom hay 800.000 millones, pero del sí. De uno, el Brutal Doom, ¿no? Creo que hace poco se ha actualizado también. Sí, no, estos chicos no paran. Y eso que es raro, ¿no? Porque hace poco había otro proyecto que se llamaba Doom RL, que era como una especie de roguelike, o sea... Ibas con un muñequito, se veía en cenital y, uh-huh. Y representa que ibas con el muñeco del Doom y eso. Y al final se ve que los de Cinemax les denunciaron y tuvieron que cambiar el nombre a DRL. Que anda, que cualquiera sabe qué es eso. Y nada, y lo que me extraña es que es eso, que los del Brutal Doom no les haya pasado lo mismo. Pero uh-huh. Bueno, se ve que ya les dijeron que como no estaban protegiendo su trademark, pues que no tenían por qué respetarla. Y es verdad, se han tirado años sin decirle nada a estos proyectos. Lo que pasa es que algunos tienen miedo de que le vengan los abogados encima y otros ya les han venido antes. Pues así es, así es. Bueno, y hay que hablar de proyectos españoles, de juegos españoles en Amiga, españoles o hispanos, que por cierto, ahora que lo digo, que también, hombre, a ver, desde el otro lado del charco, como se suele decir, a ver qué pasa también. Hay la comunidad hispanoamericana. ¿Qué pasa? Ya por lo menos aquí parece que nos movemos algo, más o menos, mejor, peor, pero allí, hombre, también es verdad que quizá la comunidad es más pequeñita, ¿no? Pero, qué sé yo, igual se podrían juntar entre unos cuantos. Sí, no, desde luego, aunque desde luego tienen bastante gente que está haciendo programas, están haciendo demos. Uh-huh. O sea, que al principio... Se ve más gente del otro lado del charco haciendo esas cosas que no juegos nuevos, pero seguro que más de uno que hemos hablado quizás lo era. Uh-huh. Me acabo de acordar que hay veces que no te das cuenta, joder, está la gente de que hace esto, estas montones de música y de demostración de PWM, se llama, de estos, los chicos estos argentinos. ¿Sí? De donde está Utumi y todo. Están en el foro de Constelación Commodore por ahí, pululando. Uh-huh. Y de vez en cuando nos deleitan con unas demos que son alucinantes. Ahí. Sobre todo la que sacaron con el dataset. Que uh-huh. Le podías dar al play, rewind y esas cosas. Ah, eso estaba muy chulo. Sí, eso estaba muy chulo. Sí. Bueno, pues a ver si se anima más la gente y incrementa también un poco la producción allí en Hispanoamérica. Y bueno, aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos una nueva producción en ciernes que está en desarrollo. No sabemos qué va a pasar porque también hay un o en Kickstarter de esta pareja, ¿no? De Bud Spencer, Terence Hill, de hacer un juego, un beat 'em up. No sabemos qué pasará, si conseguirá que no se lo echen atrás a la gente de Amiga Wave o no. Pero bueno, vamos a ver un poco de gameplay mientras tú comenta lo que te parezca. Vamos a saltar hasta con estas cosas de los fans. Lo que suele decirse es que mientras que el autor no se entere, no pasa nada. Pero el problema últimamente no son tanto los autores, sino más bien los que tienen los derechos. Pero ya te digo, mientras no salga de esta nuestra comunidad, uh-huh, no creo que se enteren. Y aunque se enteren, seguro que dirán: ¿y cuánto han vendido? ¿100? Ah, bueno, ya ves tú, de ahí no sacamos nada. Uh-huh. O sea, el problema vendrá si en algún momento triunfa esto. Bueno, ya veremos a ver, pero bueno, expectación con lo de Bud Spencer cuando murió, pues hubo, y no sé si han esperado muchísimo, o igual por respeto al actor han querido esperar un poco más, o no sé qué ha pasado, pero claro, igual ya se ha perdido un poco del momento, ¿no? Y quizá un poco era plan, claro, sacarlo tan pronto, desde luego, pero sí. Uh-huh. A ver, en principio el juego está bien, el típico beat'em up de toda la vida. Uh-huh. Y que te puedes cargar parte del escenario, que eso siempre es un plus. Y sobre todo eso, que está hecho en AMOS, o sea que... Hay una cosa que yo... Para que se vea que el Basic de la Amiga, o por lo menos este, daba de sí. En AMOS Basic, sí. El Blitz Basic también, y ya digo, o sea, es que eran Basic compilados que incluso podían meter funciones en ensamblador o en C, y claro, entonces por ahí se potenciaban muchísimo para hacer determinadas cositas. Pero bueno, yo lo que comento de este juego son dos cosas. Una, que está funcionando en un sistema Amiga 500 con 512K. Eso tiene un mérito de la leche, que está sonando música, hay efectos de sonido y hay un ritmo, scroll, etcétera, que se mueve todo muy bien. Se mueve todo muy bien. Eso no hay quien se lo quite. Eso es así. Pero yo, hay una cosa que tengo que criticar, porque si no, a ver, no sería honrado conmigo mismo. A mí no me parece que la jugabilidad esté interesante. Los golpes que das son de un recorrido tan cortito que, pese a que los personajes puedan estar bien hechos o incluso divertidos, el rango de movimientos es muy cortito, es muy poco espacio. Entonces tienes que estar muy cerca del otro enemigo. El otro enemigo te puede pegar, entonces eso hace que la jugabilidad sea más difícil, peor en este caso. Para sí, mí, no, pero claro, teniendo en cuenta los personajes quienes son y que no usaban armas, pues claro, ahora no puedes coger y decir, venga, este le voy a poner un... Aunque bueno, es un videojuego, ¿no? No podría. Pero vamos, que a mí en principio, yo me recuerdo un poco al juego de los Simpsons, de la recreativa. Un poquito, ese, sí. En ese recuerdo que podías pegar con objetos, vaya, que llevaba el personaje encima, como la aspiradora de la match o el monopatín del bar. Pero claro, aquí siendo un juego puedes hacer lo que quieras, pero claro, todo depende hasta qué punto quieras hacer el homenaje. No sé, a lo mejor podrían poner puños más grandes o lo que sea. También. No sé. Pero ya te digo, eso depende de ellos. Eso está claro. No, bueno, yo depende de ellos y depende de las limitaciones. Depende... Son los enemigos que parece que son todos Freddy Mercury. Sí, eso sí. Pero la limitación viene dada también por las posibilidades que tiene de base. Claro, con 512K en una Amiga 500 tampoco podemos hacer enemigos súper tochos porque no entra. No entra, yo eso lo entiendo. Pero es que, no sé, de alguna forma se tendrá que poder hacer un balance, ¿no?, de unas cosas y otras. Vamos a pasar al otro. Ya hablaremos, habrá ocasión, porque esto era todavía solo una demo. Vamos a hablar del sueño de Rogue One, este juego de Hamilton Software. Me río porque lleva mucho tiempo como work in progress, no es por otra cosa. Y ojalá salga como tiene que ser, como se espera por parte de todo el mundo. La gente que lo espera está ahí, venga, a ver cuándo sale, por favor, venga. Y claro, hay mucha expectación de parte de la gente que lo está siguiendo. Y bueno, vamos a ver, echar un vistazo a ver en qué punto está. Bueno, ¿habías visto algo de la jugabilidad, Canseco, de Rogue One? Pues sí, lo había visto del directo que hiciste, bueno, del retrodiario que hiciste, mejor dicho. Y sí, sí, estuve mirando y eso me recuerda un poco a los típicos juegos como el Metal Slug, de disparo lateral y demás. Y hombre, la animación no está mal, el juego así consigue. Tenéis power up, o sea que. En principio no sé si es lo que ponía en el Kickstarter que iba a ser, pero vaya. De momento parece que están cumpliendo parte de lo que estaban haciendo. Bueno, hay que decir una, hay que hacer una consideración bastante importante. Y es que para que este juego funcione tal como lo estáis viendo, necesita un, a ver, estoy hablando de memoria, pero creo que es un 68.030. No sé si eran 2 megas de memoria chip y quizá algo de RAM. Ahora lo miro para no colarme. Pero creo que era algo así. Vale, con lo cual, a ver. No mucha gente dispone de un sistema así. Pero, en estos tiempos, donde ya está la emulación, hay mucha gente que ya hace juegos para directamente jugarlos en emulador. A mí no me parece, a ver qué piensas tú, no me parece un buen camino. Yo creo que debería... tienes dos caminos. Tienes dos caminos. O te restringes a los modelos que salieron en su momento para intentar hacer una producción como las de antes. O utilizas todo lo que puedas. Yo creo que te quedas en el medio, ahora ya no tiene sentido. Ya, bueno, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Si normalmente a la mayoría lo que le gustaría es que fuera con el ordenador tal cual venía, pelado. No hace falta, que no tenga necesidad, como tú dices, de meterle expansiones ni nada. Pero también es lo que tú dices, o sea, con emuladores hoy en día, pues, supongo que la mayoría que lo habrá pedido lo querrá para eso, pero igual no. Eso no lo sabremos si no miramos el Kickstarter. Pero, ¿qué es eso? Que de todas formas, estas cosas ya se sabe. Llevan tiempo y cuando hablamos de crowdfunding, pues más tiempo de lo normal. La cuestión es que lo acaben y ya está. Y que cumplan. Exactamente. Porque al fin y al cabo, a mí no me parece que haya tantos Kickstarters que fallen. O por lo menos hay más Kickstarters o crowdfunding de estos que no consiguen la financiación. Que los que no consiguen llevarlo a cabo, vaya. Es que también, por lo que yo he visto ya. También es verdad esa puntualización que hace Canseco, que el sueño de Rogue One, Dream of Rogue One, viene de un Kickstarter, que hay que decirlo también. Ese es un proyecto, ahora no estoy seguro, supongo que sí, que se llegaría a financiar, sí, claro, se llegaría a financiar. Y claro, ahí ahora el público te demanda, te exige que saques con lo que habías prometido. Entonces, ahí hay un componente de presión, pero vamos, es la que ellos han querido autoexigir. ¿No? No, desde luego que sí. Lo único que, claro, que la gente cuando pone dinero en estas cosas tiene que saber qué es eso. No es una inversión, tampoco es comprar un producto. Tú estás dando dinero a una persona o grupo de personas por una idea. O sea, si tienes la suerte de que esta gente ha hecho el proyecto y lo tiene casi acabado y están pidiendo el dinero, genial. Porque uh-huh. no tardarán mucho en dártelo y lo acabarán llevando a cabo. Pero en cambio, si te pones a tirar dinero a proyectos que son renders en 3D, pues no. No, eso no tiene futuro. Mira, están por eso yo cuando sale un cacharro de estos, hasta que no lo tiene alguien y lo prueba, desde luego. Yo mejor no fiarme. Mira, está en el chat Danny Hermans, que estuvo involucrado, ya no, pero estuvo involucrado en parte de proyecto de inicialmente del sueño de Rowan. Yo le voy a hacer una pregunta, pero contesta lo que quieras, y si quieres no contestes, o sea, no te comprometas a nada, ¿vale? Yo solamente te quiero hacer una pregunta, que si sabes en qué punto estaba o intuyes en qué punto pueda estar ahora mismo el juego para terminarse, si crees que faltará mucho, si faltará poco, pero digo, responde si quieres o si no, como tú quieras. Simplemente es una pregunta por si acaso sabes alguna cosilla. Y si, bueno, si estuviera Johnny de Amiten o cualquiera de la gente de Amiten Software, pues se lo preguntaría a ellos directamente, claro. O sea, no hay ningún problema. Bueno. Pues sí, yo con esto no quiero decir que la gente no apoye estas cosas, sino que simplemente, pues eso. Para mí, para mi gusto, yo prefiero que el proyecto esté casi acabado que no que esté por empezar o medio empezado. Porque suele tardar más en llegar y, claro, eso de esperar, ya lo hice con algunas cosas y nunca más. Pero ya uh-huh. te digo, que si la gente quiere poner el proyecto, pues eso. Que de todas formas siguen teniendo su página web y demás. Bueno, pasamos, venga, que ya está la gente ahí expectante por Commodore 64 ya, que ya hemos comentado muchas cositas de Amiga, es verdad. Todavía hay más cosas de Amiga, pero bueno, yo creo que las más importantes eran esas. Yo creo que de Amiga hay otro par de posts del Doom, el gameplay de Tower 57, pero ya lo hemos puesto varias veces. Así es que venga, pasamos a Commodore 64 con el Roman. A ver. El jueguecito que Darro 99, o más conocido como David Asenjo, nos estuvo presentando en las pruebas de Commodore y que, bueno, que en principio es eso, salió con la versión española, ¿no? ¿Mm? Y nada, que enseguida, como aquel que dice, ya les hicieron un crack con el high score que se podía salvar y un par de trucos. O sea que, vamos, más que bienvenido a la comunidad. Vamos a ver si hay por aquí algún vídeo de Roman 64, sí, ya sé que hay algún gameplay por ahí. Para que se vea un poco el movimiento. La música, por cierto, está muy chula. Vaya, hombre, justo el final. Vamos a verlo ahí. Con el taller de presentación de Igor, ¿no? Sí, bueno, pantalla de presentación y los gráficos. Ah, y los gráficos, que se sí, ve que, también. Por lo que pude leer en la entrevista que le hicieron en Commodore Plus, me parece que era, o Commodore Spain, ahora no me acuerdo cuál era de los dos, que decía que eso, que los gráficos se los había tenido que retocar el Igor porque él no era muy... Él era más programador que grafista, básicamente. Uh-huh. O sea que no son del todo hechos por el Igor, pero casi. Y sí, en principio la música de Arcanis Labs. Y es eso, y programado por el Darro, claro. Pero, ojo, no solamente programado por Darro, sino hay que hablar un poco más de eso. ¿Programado cómo? Pues mira, por lo que me puedo decir allí en la Explora, que le estoy preguntando, me dijo que había usado ensamblador directamente. Uh-huh. Y que sin macros ni nada, o sea, sin usar funciones que se pueden hacer cuando programas en ensamblador, lo mismo que puedes hacerlas en C, ni siquiera eso, o sea, todo a pelo, cambiando los registros y demás. A ver, perdona, que estaba escribiéndole un mensaje al aire, pero por si acaso hay gente que, como en este canal, pues... es un poco más genérico, por si acaso pueda haber alguien que lo vea y no sepa muy bien qué estamos viendo aquí o cómo funciona. Estos son juegos de Commodore 64, igual que los de antes eran de Amiga. Para hacerlos funcionar, o usáis el hardware original, Amiga, Commodore 64, o usáis el emulador correspondiente, o el mejor que podáis encontrar, o el mejor disponible. En el caso de Amiga, pues va a ser el WinUAE o el UAE a secas, o el FSUAE. El otro no lo usa nadie. El otro no lo usa nadie. O en el caso de Commodore 64, pues el principal es el VICE, V-I-C-E. Y bueno, pues hay otros pocos, pero vamos, el principal, que se suele actualizar más a menudo, bueno, hasta cierto punto, es el VICE. ¿Vale? Sí, no, últimamente bastante más. Pero bueno, supongo que cuando han visto que otros hacían lo mismo, pues se han puesto las pilas. Ahí está. Ya está. Que eso es lo suyo. Cuanto más emuladores salgan de Commodore 64, más se ponen las pilas de los del VICE. Así que sacad más. Que si no, no puedo borcharlos. Hay que comentar eso, que tiene un mérito de la leche, porque como está pasando ya en varios casos, por ejemplo, un LAD, por ejemplo, el mismo David, ¿quién más? El chico de Equinoxe, el chico que ha hecho el juego este del Simber, ¿no? De Abu Simber, Abu Simber Profanation. Son gente que ha cogido, y hay otro par de gente más, que ahora vamos a hablar de ellos, que también va a pasar lo mismo. Es gente que por reto personal se ponen a programar para este Commodore 64, y empiezan de cero. Empiezan de cero y hacen un juego tan estupendo como para ser un primer juego como este. Es muy sencillo, sí, pero no. Está fenomenalmente hecho, que eso es lo principal. Sí, no, tiene una jugabilidad bastante buena. Lo único malo es eso, que cuanto más sube el agua, más chungo lo tienes para esquivar las rocas. Y hay momentos que dices, ¡ah, no puedo! Pero vamos, que como se puede ver en el vídeo, se puede llegar lejos. Pero si tiene algún fallo, pues tampoco, no vamos a decir nada. Me recuerda un poco a un juego que se llamaba Flood en Amiga, pero claro, en Amiga lo que lleva a ser una especie como de babosa, ¿no? Que se podía ir por las paredes, por arriba, por los techos y tal. No, no es lo mismo, pero no sé, de alguna forma me recuerda al Flood de Amiga. Ah, ya sé por qué me acuerdo de él, porque también se inundaba las habitaciones. Sí, no sé si lo llegaste a poner por aquí. Igual. Vale, venga, vamos a seguir con más. Con más de estos juegos para Commodore 64, por ejemplo, mira, otro español hecho, mira, no lo hemos mencionado, pero también está aquí el amigo Barón Asler, que Manuel Gómez, que también está ahora, bueno, no, está ya hecha el juego de, ¿cómo se llamaba? Raw Battle, que ha salido para Spectrum y Commodore 64. Ahí lo podéis ver en una imagen, que la voy a hacer más grande porque si no, no vais a ver un pimiento. Ahí está. Otro juego más para Commodore 64 hecho aquí. La verdad que no sé qué opinaréis ahí en el... Bueno, yo no me llegué al final, Dani, del Flood, ¿no? O sea, que no sé cómo terminará. Yo no sé qué opinaréis en el chat o Canseco, pero ahora es un momentazo tremendo para el Commodore 64 en cuanto a desarrollos y juegos españoles o hispanos en Amiga. Sí, no, la verdad es que en los últimos años, sí. Espectacular. Ha habido bastante movimiento, tanto de gente veterana que ya lleva tiempo haciéndolo, como de gente nueva, como el Igor o como yo. Y aunque bueno, ya sabes, yo y el Igor hacemos las cosas para aprender y para picar a la gente y decirle, venga, sacad más mierdas, no veis las mierdas que estamos sacando nosotros. No te avergüenza, hacedlo mejor. Y ya está. Ese es el rollo. Al menos yo lo veo así, vaya. Vale, estaba mirando. No quiero decir que no quiera hacerlo mejor en mi juego, eso sí. Eso lo estoy intentando, pero ya te digo, intentando recordar lo que sabía y lo que empezó y lo que sé ahora. Estaba buscando a ver si había algún vídeo del RAW Battle. Y claro, lo que sale cuando busco vídeos es la World Wrestling Federation, por lo del RAW. SmackDown vs. RAW. Dejémoslo ahí. Yo todavía lo sigo, ¿eh? Todavía lo sigo de vez en cuando. Hace no mucho me fui viendo todos los WrestleMania desde el primero hasta el último. No hace mucho. Anda, mira que bien. No hace mucho. Pues ya sois dos, porque aquí la compañera también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se puso a ver los WrestleMania. Sí, qué bueno. Yo lo veo cuando lo hacen en Neox los fines de semana y cuando hacen especiales lo veo también por internet. ¿Qué me dices? Mola bastante. Vaya. O sea que... Y los primeros ahí... No te libran. En el primero yo me acuerdo ahí que... Bueno, los primeros que sale, el que luego salía en Depredador, que era el tío este de bigote, que luego fue también gobernador de... No sé de qué estado. Este era... El que llevaba la impaciente. Eso. ¿Cómo se llamaba ese tío? Eso no sería en los 90, ¿no? No. Es que los primeros WrestleMania... Yo ya me lo perdí. Los primeros WrestleMania, si no recuerdo mal, los comenta en Jesse Ventura. Jesse Ventura es el que los... Ese sí. Es que los comenta. Y también sabéis quién lo comenta, el que luego es el jefazo máximo en la World Wrestling Federation, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero al principio empieza como comentarista. Y están él y Jesse Ventura con los primeros WrestleMania que sale, pues por ejemplo, el Andrea el Gigante y algunos de estos, que no fue hasta un poco más adelante cuando empiezan a salir, es que si Hulk Hogan y demás peña, que salieron un poquito después. Jesse Ventura. Qué grande. Una cosita, ya que estamos, Dani Quest me hace una pregunta y me pregunta cuál es mi luchador actual favorito. A ver, de luchadores actuales tengo varios favoritos, entre otros pues John Cena, pero ahora mismo tan, me tan, con... taran, taran. Hay que poner, sí, la música, ¿sabes? Cada vez que lo dice. Sí, you can see me. Pues eso, que ahora yo me quedaría con Roman Reigns. Roman Reigns me mola mucho. ¿Qué pero dice luego, Roman pues... Reigns? Pero si todo el mundo le odia. No le no, quiere. A mí me mola. A mí me mola por las lanzas que hace y el puño este que hace. Y luego otro que... El puño de Superman. Un combate de los que me gustó mucho. Me gustó mucho un combate que hizo uno de los que salía con Roman Reigns al principio. Ahora no me acuerdo cómo se llama. El loco. Y lo hizo con... Ah, ¿cómo se llama este? El Chris Jericho. Y me acuerdo que lo tiró desde arriba y había puesto una bolsa. Estaban en la celda, una celda infernal de estas, y había puesto una bolsa con chinchetas. Y cayeron todas las chinchetas al ring y luego lo tiró y se quedaron al Chris Jericho todas las chinchetas clavadas en la espalda. Ah, yo me acuerdo de eso. Que vaya tela. Vaya tela, porque entraron, bueno, típico, que siempre ponen los médicos y todo esto para hacer el típico paripé. Y entraron y claro, iba el tío con los guantes, arrancándole las chinchetas de la espalda, le caía la sangre por la espalda y a chorretones, y fue como, ¡guala, tío! Esto sí que no es de coña. Sí, sí, que no. Algunas veces sí que se dan y con cositas de estas de las chinchetas eran todo real. Los sillazos normalmente lo hacen de tal forma que no se hagan mucho daño, pero se hacen daño, lo que pasa es que aguantan. Lo que pasa es que los hacen de forma hueca, ¿no? Para que no haga apenas daño, pero el golpe ahí. Golpe de silla ahí. Es que como se dobla la silla y como se pega... Ay. No es real, todo el mundo sabe que no es real. Pero, claro, a ver, no todo es real, pero no dejan de hacerse daño, ¿no? Pero hay tortas. Y cualquiera que haya visto la película de Mickey Rourke, pues sabe de sobras cómo es ese mundillo. Claro, claro. Solo con pereza. Y bueno, que yo me quedaría con el último guerrero, lo siento. Ya sé que no tenía mucha técnica y todo, pero era puro espectáculo. Y después el enterrador, claro. ¡Ah! Pero vamos, y lo que no me ha gustado es cómo no acabó la racha. Pero ya está, ahí lo dejo. No, ¿cómo se va a dejar ahí? Eso no se puede quedar así. Tiene que haber algo que pase, que el no muerto consiga un último título, tío, porque si no... No puede quedar así, es que ese final es muy malo para Landry. Pero que ya tiene 21, ¿cuántos más quiere? Pues dos patitos. Hay que dejar pasar a la juventud. Que si no, los del Next T ese no despegan nunca. Ay, pero vamos, que a mí el que no me cae bien es el más majo, ni ya está. Pues si es el más majo. Es el más majo. Pues bueno, ¿qué es eso? ¿Que estábamos hablando de...? No, déjalo. Venga, ya seguimos hablando de la WrestleMania y... ¿No? Y sí, en principio es eso, que supongo que lo habrá hecho con Basic otra vez. No sé si compilado esta vez. Y me imagino que irá bastante mejor que el anterior, pero bueno. Que yo tengo ganas de verlo. Salga como salga, ya tiene pinta de que eso, de... Pocos juegos así se han visto en Basic. Eso seguro. ¿Tú crees que...? O si no lo es, pues mejor todavía. ¿Tú crees que Pablito Terrores ensayaba frente al espejo las caras que ponía? Mira, yo lo he pensado y he dicho, digo, uy, me estaba acordando de Pablito Terrores y Kane y todo el rollo este que se llevaban con el enterrador. Y además hace no muy poco hicieron, escuché un podcast que también hablaban de la WWE y todo el rollo. Y entonces, claro, ahora me estaba acordando de Pablito Terrores y me lo has quitado de la boca. Es que era, es mítico. Era una pasada. Es que es mítico. Era una pasada. Y aquí apenas vimos nada. Lo que pasa es que él era hablaba muchísimo. Lo que pasa es que todo el rato hablaba... todo el rato hablaba así. Bueno, pero para eso estaba la traducción, hombre, que era maravilloso. Ay, bueno. Luego, si queréis, venga, retomamos el tema que está divertido. Vamos a terminar con lo de 64. Que... Sí, bueno. ¿A qué le importa eso? No, ahora en serio. Bueno, a destacar, bueno, ya sabes para dónde tiro yo siempre. Y destacaría el Delta Run, que es un juego hecho por Richard Bayliss, esta vez sí en Seuk, no como el anterior que había hecho, que era en ensamblador. Y nada, básicamente es su entrada o su primera entrada, ya veremos cuántas pone, para la Spanish Seuk con Pollolé, que ya sabes que organizamos aquí en este maravilloso país, con Igor a la cabeza. Y un italiano con una cinta. Pues sí, sí, ¿no? Y además el de este Delta Run... hombre, a ver, todos los juegos que son así un poquito, tienen unas plataformas que te mueves en horizontal, pues todos te recuerdan al Uridium o te recuerdan al Sanción o alguno de estos, ¿no? Pero... Bueno, sí. Normal, hombre. Pero está muy chulo, ¿no? ¿Tú lo has podido jugar? No, sí, lo he estado probando y tal y... Y bueno, a ver, no pasa de ser el típico juego sencillito, normalmente con los disparos hacia adelante, que a mí me dan mucha rabia, porque es chungo darle... Es chungo, o sea, te están disparando para adelante y tienes que esquivar y decir, a ver, ¿por dónde le doy a este? Vamos, que tiene más chicha que el mío, básicamente. Y en principio, el boss final que se ve ahí, por ejemplo, no es chungo, no, es lo siguiente. Y se mueve muy fluido, eso ya te lo digo. O sea, que aquí le han tenido que meterse un Redux o algo así. Mola. Y sobre todo se nota, por ejemplo, en el marcador que está en el medio, cuando estás jugando, en la pantalla de inicio que tiene el marcador ese del High Score ahí arriba, por ejemplo. Esos son... Aquí le han metido mucho ensamblador para que salga así. Pues fenomenal. La verdad que esta semana ha habido un montón de cosas, de juegos en Commodore 64 y varias previews, por ejemplo, o incluso fotos sueltas, porque podría poner esta, aunque sea un poco rápido. Epa, no. Estas imágenes que, bueno, habrá que abrirlas aquí porque si no se va a ver un pimiento. Que es imágenes sueltas hechas por un autor llamado Fabio Marcón, que fue ganador de la RGCD, este competición de juegos en cartucho 16K, etcétera, que organiza Citronic, ¿es? Parece que sí, ¿no? No, RGCD directamente. A ver. Digo yo, claro. Es que me llega tarde. Que... Pero podría que este era de Citronic. Ah, pues Citronic. Ah. Y bueno, pues ganó una de estas competiciones y ahora parece que está en proyecto de crear algún otro juego y ha mostrado estos gráficos que estáis viendo ahora por pantalla, pues un poco para abrir boca, ¿no? No sé si es que son de varias cosas o qué, pero es que son estilos tan diferentes que no sé qué pensar. Pero bueno, ahí está. Otro que podemos poner aquí rápidamente es uno que se llama Organism. A ver. Poner aquí. Es una especie de organism. Las imágenes que han mostrado son como una especie de alien. Sí, me parece que este era el juego isométrico, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Este sí, lo enseñaste y en principio cuando lo vi pensé... Hostia, me recuerda un poco al Infiltrator cuando en la segunda parte, cuando entras a las bases. Pero así, rollo en eso, en isométrico. Y bueno, está clarísimo que son aliens. Sí, sí. Xenomorfos. Buah. Bueno, otra... Mira, me acuerdo uno que se llamaba así, más o menos. Xenofobe, ¿no? Sí, Xenofobe había uno que se llamaba así, un juego. Y... Sí, que este era lateral, por eso. Bueno, también han salido muchísimas cosas. Giro 2 Preview, que no acaba ahora de salir por pantalla, pero bueno, lo que se ha visto en vídeo, pues es lo que sería el inicio del primer giro, que pues un poco pautas de movimiento, detección de colisiones y ya está. Es lo único que se ha mostrado. Tiene muy buena pinta, se mueve muy bien. No sabemos qué más habrá a partir de ahí. ¿Algún otro así que a destacar, Canseco, que veas? A ver... Bueno, otra preview, pero vaya... No, más que preview es el... Por ejemplo, el Return to Traxtor. Return of Traxtor, perdón. Retorno del Traxtor. En principio es un... sí, es un port de CPC, ¿no? Sí. Opa. Pero vaya, que parece que lo van a hacer también para el 64, el port... Y nada, que ya solo de ver ese típico juego de puzzle, ¿no? Me imagino, de hacer de 3 en 3 o de 4 en 4 o más. Y ahí sí, se parece a uno que está jugando ahora mi mujer, que se llama Animatch. Que es parecido a este, básicamente. Bueno, es que a mí, no sé, me recuerda a un arcade, pero es que cada vez que veo esta imagen... Me recuerda a eso, a un arcade o a un juego de Amiga que era un mecanismo parecido. Tú lo que manejabas era la nave o el bichejo abajo. Ah, espérate. Ahora me he acordado de otro que se parece más. El Crystal Drop, me parece que se llama. Pero ese es un clon de un juego que salió para Mega Drive, me parece. Que ahora no me acuerdo el nombre original tampoco. Pero bueno, es igual. Sí, sí, que básicamente vas cogiendo las fichitas con la nave y las vas colocando en su sitio. Hasta formar tres. Sí, sí. O más. Y me imagino que tendrá combos y demás. O sea, cuando petas tres que sean de un color, luego caen abajo y hay otras tres que entonces coincide y demás. Me imagino que tendrá eso, vaya. Bueno, estaba comentando por ahí el aire que si hay algún, a ver si te suena a ti mientras yo miro, de algún juego tipo Dungeons and Dragons que esté... Que vaya a salir, ¿no? Hombre, creo que es lo que pregunta para Commodore 64 con la Amiga. No sé, ahora no me suena a ninguno, como no sea el Unknown Worlds este o cómo se llama. Ese es, no sé qué Realms, Unknown Realms, ¿no? Unknown Realms. Sí. Realms. Básicamente es... pues se podría decir que es lo más parecido a... Algo así. A un Dungeons and Dragons. Unknown Realms. Y sí, en principio, y sí, nada, por aquí Dani Germa se está comentando que eso, que aprender inglés pues es más fácil si pones los subtítulos en inglés y luego vas escuchando. Sí, sí, así es como me he tirado yo años haciéndolo. Y últimamente, bueno, es eso, lo único que cuesta entender son las frases estas, que tienen cada una que no vea. Ese es muchas veces el problema de los modismos, ¿no? Y de cosas locales de, sí, ¿no? de una zona... Eso es más complicado. Sí, no, y es eso, que al final te acabas haciendo el acento del que más estás escuchando, por ejemplo. O de algún personaje de alguna serie o lo que sea. Sí. Y bueno, sí, en principio, pues... aparte de los juegos que ya salieron antes, este... para como de 64, Amiga y demás. Como dice Danny Quest, los juegos de SSI. Aunque bueno, cada uno... Posiblemente... Había algunos que... Posiblemente la IRE esté pensando en los Dungeons and Dragons que salieron así más a arcade, ¿no? Precisamente los arcades más de acción. ¿Cómo era? Shadow over Mystara, ¿no? ¿Cuál más había? El Castelo, no sé cuántos. Sí, la del arcade. No recuerdo mal. Pero sí, hubo bastantes de Advanced Dungeons and Dragons que salieron. Y, eso, yo creo que van más por ahí. Creo que van más por sí, ahí. Sí, Dragonlance y, uh-huh. y demás historietas que sacaban entonces en novela. Bueno, no hemos comentado mucho de este Return of Trackstore, pero simplemente decir eso, que se está convirtiendo a Commodore 64, ya sé que no lo habías comentado tú, pero eso, valorar otra nueva producción... De un chico que está hasta ahora haciendo cositas para el Amstrad CPC y como por reto pues ha metido ahora para el Commodore 64 Raydrak, pues a ver si tiene suerte, le sale bien el port y luego se anima a hacer algo nuevo también. No hay tanto, pero es que no solamente está él y todos estos más que hemos dicho, sino que hay más, ¿no? Sí, sí, a ver, en principio... A ver, ¿de cuál estabas hablando? Del Orcis, ¿no? Del último que... ¿Del no, Orcis? No, de, perdón, de... Espera, ¿dónde está? A ver, ¿dónde te me sí, has ido? Sí, estabas hablando del juego de Raydrak, digo. ¿De Raydrak? Pues el que acabamos de decir. Pues ese. Sí, sí. Sí, pero hay otro todavía... nuevo, que bueno, igual no lo has visto porque lo he comentado esta mañana, es el Nogalius. Ah, vale. Nogalius, con portada del Maestro Aspiri. Ya sé que hay gente que no le gusta, pero vamos, todo el mundo llama el Maestro Aspiri, pues venga, el Maestro Aspiri. A mí me encanta, así es que para mí sí es Maestro Aspiri. Y bueno, pues... es un proyecto que, bueno, coméntalo tú, venga, que ya estoy hablando yo mucho. ¿Qué pasa? ¿Que está boca seca mano o qué? Sí, buscando agua. A ver, espérate, que lo tengo puesto muy baja la resolución del vídeo. Ay, ¿dónde está el enlace? Lo tengo aquí, ¿no? Se supone. Ah, sí, mira, aquí está, el Nogalius. Pues nada, que eso, que José Mant, que hace... Bueno, en el momento en que salía la noticia, decía en los foros de la CPC Wiki que iba a salir un nuevo juego para Amstrad, MSX, Spectrum, Commodore 64, e incluso una versión para Windows, supongo. Ya veremos si lo saca para Mac o Linux. Uh-huh. Y en principio es eso, está siendo desarrollado desde hace bastante tiempo, supongo. Ahora no veo el enlace. Y eso. Y en principio está muy chulo, ¿no? La presentación ya te están diciendo, el juego no va a ser así, ¿eh? Eso ya lo tienes que tener clarísimo. Es que esto es lo típico que pasaba muchas veces en la época, ¿no? Que te ponían mega portadón de Aspiri y decías, yo quiero esto, me da igual que no funcione, yo quiero esto. Es un mega portadón. Yo cuando lo he visto me he quedado alucinada. He pensado, digo, no sé si es una portada que ha hecho ahora nueva o a lo mejor era algo que ya tenía de antes, de alguna de las portadas que no habría utilizado, pero bueno, la cuestión es que lo he visto y me he quedado con la boca abierta. Muy chulo, muy buen trabajo. Uh-huh. Y tanto. Qué barbaridad. Pues nada, estamos viviendo un momento sencillamente espectacular de producciones. Otra más, Nogalius para un montón de sistemas, entre ellos el que nos toca, el Commodore 64. Si sale en PC, no sé si quizá igual se atrevan con Amiga, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pues sí, solo es cuestión de burcharles, ¿no? Uh-huh. Mira, últimamente es así como conseguimos que porten los juegos a Linux y Mac. Diciéndoles que lo queremos. Dicen, te pago si lo sacas. Así que ya sabéis lo que hay que hacer. Desde luego. Y bueno, mira, están hablando ahí en el chat Dani Germans del Dragonlance. Joder, yo le intenté jugar el Dragonlance. No, perdón, me he equivocado. El Heroes of the Lance. No, que no es lo mismo. ¿Era Heroes of the Lance? Bueno, que era de la serie de Dragonlance. Ahora ya estoy en duda. Yo no sé si era Heroes of the Lance. Era una de las que había, me parece, si no recuerdo mal, porque las leí todas, o sea que... Ahora que me acuerdo de los títulos ya. De ese seguro, porque ese me impactó bastante. Ya no sé, pero vamos, a ese le intenté jugar muchísimas horas, pero horas y horas, configurando primero los personajes, porque, claro, había que configurar, no sé si eran 5 o 6, y te tenías que configurar todos, poner sus valores de resistencia, de magia, de no sé qué, pim, pam, arriba, abajo, y luego ya por fin te ponían aleatoriamente en un lugar del mapa, y eso era a mí lo que más me desorientaba, porque si empiezas siempre en el mismo sitio, pues dices, venga, por aquí me mataron antes, me voy por el otro lado. Pero claro, te sueltan en otro lado y a ver para dónde tiras. Pues sí. En fin. Algo que tiene. Y bueno, de este pues ya veo que estás poniendo otro bastante interesante para como de 64. Hombre. Eso sí, estamos en las mismas que ¿cómo era? Rogue One, ¿no? Eso. Sí, el básicamente Dream of Rogue One, el sueño de Rogue One. El sueño de Rogue One, eso. Y nada, en principio este Wolfenstein 3D que ha salido para Commodore 64 es un port, pero como te lo cuento, del código que se puede ejecutar en cualquier PC de hoy en día, con cualquier sistema operativo, incluso en el Amiga, lógicamente. Uh-huh. Y en principio es eso, ya que gracias a que el código los propios creadores del juego lo sacaron, la empresa en sí misma, pues es por lo cual se ha podido hacer este port. Porque si no, hubiera sido casi imposible. Y bueno, claro, el problema es ese, que hace falta una super CPU, que no la tiene todo el mundo, o uh-huh. un turbo camaleón para tu Commodore real, uh-huh. porque tu Commodore 64. Y en principio es eso, tampoco todo el mundo tiene una memoria RAM de 16 megas o una SIM de estas para... Pero ya te digo, con un turbo camaleón de 300 ya puedes jugar a esto. Uh-huh. Bueno, el camaleón por lo menos es más... Más probable que alguien lo tenga, porque más moderno, pero aún así, sí. Es que está al alcance de muy poca gente. En hardware real, claro, estamos hablando. No, claro. Las dos cosas. Aunque bueno, sale más barato comprarse un Turbo Camaleón, ¿eh? Eso seguro. Por lo menos por los precios que se han visto. Que eso sí que no me extraña que valga mucho dinero. Ahora, ¿cómo puede estar la Super CPU esta? ¿Cómo puede estar de precio? Ahora, no sé. La última vez que vi una, me parece... Que estaba por 1.500 o por ahí. 1.500. Claro, porque las fabricaban... Empezaron a fabricarlas en el 97, como que ya era un poco tarde. Que no es que no hubiera habido aceleradoras para el Commodore 64 antes, porque por lo menos yo he visto tres. Una que le daba 4 MHz y otra que le daba 8 con un 8080 y cosas así. Uh-huh. Pero vamos, que se aprovecharan de esas aceleradoras, pocos programas se vieron. Uh-huh. Porque es lógico, porque casi nadie las tenía. Y bueno, que esto de todas formas está genial, porque yo lo he estado probando con el Vice, el 3.1, y funciona perfectamente con el nuevo emulador que hicieron de la Super CPU. ¿Puedes hacer un vídeo rápido, Canseco, cuando puedas, de cómo lo cómo hacerlo? Porque me lo ha preguntado ya verás tú. Bueno, me lo han preguntado por cómo, a ver cómo se podía configurar, y digo, bueno, pues mira, si ya lo has configurado tú y lo puedes hacer en unos minutos. Sí, hacer el vídeo lo haremos seguro. Eso. Lo único que vamos, que no es muy difícil, porque lo único que hay que hacer es arrancar el emulador de la Super CPU y configurarlo con 16 megas de memoria. Y luego, usando, lo han hecho fácil, o sea, tienes un PRG que eso es para usar con el autostart del emulador directamente, y luego han puesto una memoria RAM de 16 megas también, sí, que es donde viene todo el juego, que se va copiando a la memoria mientras se va ejecutando, básicamente. Bueno, mejor dicho, primero lo vuelca a la memoria y a partir de ahí ya puede ir cogiendo las texturas y los modelos y demás. Pero es eso, es en el emulador es añadir una memoria RAM o algo así. Si encontráis el menú es fácil, no tiene muchas pérdidas. Y una vez hecho eso, es eso, autoarrancas el PRG y directamente se pone a extraer los datos. Y ya carga. Uh-huh. No, o sea, ahora en principio que... los ficheros que han puesto es de la versión Shareware, ¿eh? O sea, que no te puedes acabar el juego. Así que ya veremos cómo hacen legalmente para meter el juego original. Joder, claro, es que hay que parchearlo, efectivamente, tienes razón. Vale, no, vale. No, es que es eso, es la versión Shareware. No sé si el juego original necesitaba más memoria o no, pero vaya. Que en principio, yo qué sé, igual le preguntan al Karma o quien sea que tenga los derechos de esto y, uh-huh. y les dice que sí. Uh-huh. Bueno, pues si puedes hacer ese vídeo, si tienes un ratillo, porque ya digo, hay gente que lo ha preguntado, a ver cómo se podía hacer. Hombre, ya lo puedo hacer, okay, también, no, pero mira, así me así quitas no tengo excusa para no hacer también el tutorial del bici, de mira, cómo, de los primeros pasos y eso. No, pero en concreto solamente esto, no, simplemente un vídeo de cómo usar la Super CPU, pum, así, en 5 minutos, a ver, ya sé que es mucho más, pero digo en contarlo en 5 minutos, pues igual se puede hacer bien. Lo único que ya veremos si mi ordenador puede hacer eso mientras graba el vídeo. Ah, bueno. Pero bueno. No, de todas formas, el vídeo que voy a hacer de si no para puedes, ordenadores con pocos recursos. Si no puedes, ya me lo dices y ya lo hago yo. Okay, no problema. Me dice por aquí, bueno, que uno de los que lo había preguntado, que no me acordaba, era Fabio. Pues a ver si lo podemos conseguir pues cuando sea lo más pronto posible, ¿no? Dani Hermans dice que a ver si nos van a censurar por poner aquí simbolitos nazis. Hombre, es que ya, en Alemania, joder, seguro. Ya uno ya no sabe qué. Joder, qué barbaridad. Bueno, pues, ¿qué nos queda? Bueno, así por destacar, el último sería, el que destacaría yo es un juego de Big 20, el Realms of Quest 5. Venga. En principio, pues es otro juego de estos estilo roguelike, roll, una mezcla ahí rara. Y que en principio, nada, se están viendo las pocas pantallas que están compartiendo de cómo están haciendo los gráficos, de cómo van a verse los stats, ¿no? Que van a tener los humanos, los elfos, los enanos, etc. Y bueno, parece ser que está un poquito bastante basado en el Señor de los Anillos, porque estoy viendo aquí Dúnedain, Uruk-hais y demás parafernalia. Hombre, es que este señor ya lleva varios juegos de estos, los ha estado haciendo estos últimos años, porque yo cuando comenté la noticia no tenía claro si eran juegos que salieron entonces o eran más de ahora, pero resulta que es de los últimos años, ha hecho unos cuantos Realms of Quest que han salido en Commodore 64 y en Big 20. Este no sé si va a salir para los dos, pero por lo menos para Big 20 sí. Y por lo visto, pues como se ha debido quedar un poquito sin monstruitos que saber inventar, pues está cogiendo un poco del imaginario tolkieniano, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Pero bueno, que si quiere imágenes, hay un montón de estas imágenes de estas libres, o sea que no hace falta que las vaya a buscar a cualquier lado. Pero sí, no, está guay, está guay. Es lo típico de siempre. Copia que algo queda. Fenomenal, pues. Pero sobre todo, hazlo mejor. Bueno, pues con esto terminamos el repaso a toda esta semana. Y bueno, pues... Ahora viene el repaso. Pero me gustaría hablar de dos cosas. Una que me apetece muchísimo más que la otra. Así es que, ¿cuál quieres que sea primero, Canseco? ¿Cuál quiero que sea primero? Sí, hombre, una que me clarísimo. Apetece mucho y otra que... Pues que sí, la podemos ventilar rápido. Eso, pues eso. Básicamente, ¿qué significa PC? ¿O qué significa para la mayoría de los que estamos metidos en el mundo retro este? O por lo menos de los que llevamos en esto de la informática muchos años. Que en principio PC son las siglas de personal computer, o sea, ordenador personal. Y antes de que se pusiera eso de moda, antes de que saliera el IBM PC allá por el 81, hasta entonces se le llamaba microordenadores, ordenadores caseros. O sea, no había una forma definida clara que la gente pudiera decir esto que te digo yo es esto. Uh-huh. Y básicamente el lío viene porque, claro, últimamente en sitios como Steam, pues están empezando, han empezado a salir desde hace unos años, desde 2012, juegos para Linux y cada vez más juegos para Mac también. Aunque algunos, como he dicho, sí, bueno, pero eso no, no sé lo que vas a pero comentar, bueno, pero creo que no nace con, o sea, no se expande con Steam, eso viene, ya sabes, de época de Doom, ahí es donde fue lo masivo, ¿no? De identificar PC con Windows y demás, ¿no? Sí, bueno, fue una progresión. O sea, primero fue eso. Primero se instauró el llamarlo ordenador personal a los ordenadores que tenemos. Vamos a hacerlo así. Vamos a empezar desde el principio. Luego, vamos a empezar desde el principio porque es que es muy sencillo. Yo podría poner aquí un enlace a la Wikipedia, pero es que me da igual. Es que lo podéis consultar cualquiera en cualquier fuente. ¿Cuándo empiezan los ordenadores personales? Bueno, a ver, hay un momento. Simplemente, y es que no hace falta, simplemente con saber un poco de historia de la informática, hay un momento que los ordenadores solamente están funcionando en empresas grandes, en universidades o en organismos estatales. ¿Por qué? Pues porque cuestan una pasta. Entonces, nada más y nada menos que son ordenadores que funcionan ahí porque es el único sitio donde se pueden comprar y mantener. Ahora, con el paso del tiempo, se va ganando en precisión, se va ganando en velocidad, se va ganando en reducción de componentes, llegan componentes nuevos, llega el transistor, llegan después los procesadores, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento, aproximadamente principios de los años 70, 71, 72, cuando aparecen los primeros procesadores de Intel, el 8080, ahí es cuando empieza un poco a orientarse la informática a que se pueda usar a nivel un poquito más pequeño. Es lo que decía Canseco de los microordenadores. A partir de ahí, de ese momento, se crea ese concepto de microordenador porque el ordenador es la habitación, el de la habitación grandona de la universidad. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues sí, bueno. Venga, sí. Eso y que micro venía de micra y de microprocesador también. Uh-huh. O sea, del tamaño que tenían en aquel momento, el tamaño que tenían los CPUs. O sea, no como ahora que son nanómetros, que es una medida mucho menor. Uh-huh. Pero sí, sí, en principio a los ordenadores grandes que tú dices, a eso se les llamaba mainframes o... Mainframes o servers o... Depende de la función que tuvieran. Uh-huh. Depende de la función en principio que luego luego ya empezaron a salir placas hechas por la gente, o sea, ya sabes, antes todo era código libre, o sea, nadie ocultaba el código porque no tenía sentido, porque esto empezaba y no era plan de decirle al otro, no, esto no te voy a decir cómo lo hago. Incluso los ordenadores que vendía IBM se los vendían comercialmente y te daban el código y te decían, aquí lo tienes, o sea, échame una mano a hacer esto porque nosotros solos no podemos. Así es, así es. Pero bueno, a ver, simplemente con que revises un poco históricamente, yo estoy poniendo a Wikipedia porque está online, pero revisando cualquier libro, es que lo vais a ver, que veréis, y de hecho es que al final, abajo del todo, en la Wikipedia y en cualquier web de referencia, te hacen precisamente eso, referencias a libros, a materiales de consulta donde esto queda demostrado y queda patente que lo que se escribe aquí, salvo que alguien haga algún cambio y de verdad, por supuesto, tampoco es verdad absoluta grabada a fuego, pero como es por convenio, es algo internacional, se supone y hay que dar por supuesto que esto es lo que se entiende por ordenador personal, por personal computer o PC. ¿Cuál es el primer PC? El primer personal computer. Pues aquí dice el Simon, aquí dice el IBM 610, aquí dice el Olivetti Programa 101, el Kenback 1. El Moskim 1. El Moskim 1. Ese es el que nos toca. No, a ver, está claro que no fue el primero. Pero el rollo de llamarlo personal era porque te lo podías llevar a casa. No era como el mainframe o el mini ordenador de la empresa o la universidad. Que lo podían usar varias personas a la vez o a lo mejor solo una, cada X tiempo. O sea, estábamos hablando de eso, de que era personal porque era tuyo. Porque era de tu propiedad. O sea, aunque solo fuera una placa con un teclado para poner esa decimal, eso ya empezaba a ser lo que conoceríamos hoy como el ordenador personal. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, algunos dirán que hasta que no tenía el monitor y su teclado y su casete o lo que fuera integrado, pues que eso no era. Yo, por ejemplo, cuando hablo de ordenadores personales, a mí me gusta empezar a hablar de los que salieron en el 77. Ahí, o sea, ahí es cuando empieza realmente la cuestión, porque hasta ese momento, sí es cierto que se pueden llamar ordenadores que se pueden llevar a casa, home computers, incluso algunos se puede considerar lo que se llaman home computer. Pero, claro, son tan escasos porque realmente no es todavía informática masiva. Todavía los ordenadores en ese momento son carísimos todavía. Es verdad que empieza a haber, no ordenadores completos, pero bueno, sí que se empiezan a vender en Estados Unidos ordenadores hechos, digo, desglosados en piezas para que la gente los monte, cosa que luego adaptó esa idea Sir Clive Sinclair en Gran Bretaña, pero donde empieza eso es en Estados Unidos, lo de la venta así en bolsita de los componentes. La mayoría eran sistemas hechos por las propias personas, por hackers, por aficionados a las radios y eso, que querían tener un cacharro para poder usarlo. Uh-huh. Con, yo que sé, o incluso con los trenes de maquetas, que también los usaban para eso, eso para es. Controlarla. Y bueno, como tú bien dices, continúa tú, si quieres. En el 77 sí, no, llega la Sagrada Trinidad, o la infame Trinidad, como lo dicen muchos. Que, a ver, que por la parte que nos toca, pues claro, el interesante es el Commodore PET, sí, que supuestamente fue el primero que salió, aunque no está claro si fue el primero que empezó a venderse, por el retraso. Uh-huh. Pero es eso, en principio el primero que salió era un ordenador personal basado en un SIM 502. El siguiente fue el Apple II, lógicamente, que también se basaba en este mismo chip, porque lo habían comprado a Commodore y porque Chuck Pedel les echó una mano durante un tiempo para fabricarlo. Uh-huh. Eso no sé si mucha gente lo sabrá. Pero estuvo una temporada trabajando en la empresa y luego volvió otra vez a Commodore. Efectivamente. Se ve que no le gustó lo que veía. O hacia dónde iban. No sé, lo que fuera. Creo que fue que no le daba mucho espacio para hacer lo que quisiera. Que ahí el que mandaba era Jobs y bueno, ya, todos bueno, los ya. Steve, etcétera, pero... Sí, sí. Y se ve que Wozniak, pues... Claro, lógicamente, si era el creador de 6502, ¿quién mejor...? Uno de los creadores, mejor dicho, ¿quién mejor para que le dijese cómo funcionaba aquello? No, el principal. Entonces, ¿no? Era jovencico y todavía le quedaba mucho por aprender. Desde luego. ¿Y el otro de la trilogía? Sería el TRS-80. El TRS-80. De los señores de Radio Shack. Exactamente. La famosa, bueno, antes, famosa cadena de electrónica. Uh-huh. Bien. Eso, ahí empieza un poco la informática masiva. De hecho, se considera el Commodore PET el primer ordenador personal de uso masivo, creo que es así el término. Ojo, porque hay que decir todas las palabras. De hecho, fijaos un momento, perdóname un segundito. A ver, Luis me está haciendo sus cositas. Fijaos en una cosa, mira, en el libro de Javi Cuñago, de Javi Commodore de Commodore Spain, vamos a ver, fijaos en una cosita muy, muy curiosa. A ver si se puede ver. Ahí va, que está el micrófono ahí, espera, a ver. ¿Dónde rayos está? Aquí. Que no sé si se podrá ver. Bueno, ahí pone considerado el primer ordenador. Bueno, ahí lo podéis ver, lo leo, ¿vale? Considerado el primer ordenador personal de la historia. No es exacto, pero hay que justificar a Javi porque es que no hay espacio para poner todo. Es que no es exactamente el primer ordenador personal de la historia, sino el primer ordenador personal de la historia de uso masivo. Me parece que era algo así. Hay que poner todos los apellidos. Porque si no, no estás diciendo algo correcto. Ese es un fallo, pero justificado porque no hay sitio para ponerlo, ¿eh? También. Pero lejos de eso, que eso es una mera anécdota. Bueno, y pone ordenador personal, personal computer. Estos son ordenadores personales que empiezan en los 77. Bien, seguimos para abajo y empiezan a salir, pues, en los 80, en los primeros 80, pues los Atari 8-bit, el 400, 800, el ZX80, ZX81. Fijaos que todos están aquí. Son todos microordenadores y son todos ordenadores personales, personal computers, PCs. Ahora vamos al tema. Vamos al tema de personal computer, porque es que hay una prueba clara. Bueno, prueba. Es que yo no quiero llamarlo prueba, porque es que son cosas que se caen por sí mismas. No, pero es Pero que es eso. Si saltamos adelante, veremos lo que ocurre, porque claro, mientras a todos estos ordenadores se les llama PC o se dice que son PCs, más adelante, claro, aparece el IBM PC en el 81, y a partir de entonces todos espera, empiezan a decir perdona, que perdóname. los ordenadores que están fabricando no son caseros ni son microordenadores, que son PCs. Exacto, sí, pero espera, es que salta un poquito. Déjame introducir solo una Al cosita, mira. 81. ¿Eh? No, no, ya, pero tiene su razón de ser. Solamente es un momento, mira. Por ejemplo, el BIC 20 está puesto como home computer. Para gente que tenga duda que es un home computer, vamos a home computer. Dice. Bueno, aquí en primera línea, este artículo es primariamente sobre cierta clase de personal computers, es decir, los ordenadores de los 70, mediados de los 80, algunos se los consideraban ordenadores de hogar porque se vendían así para toda la familia, pero eran personal computers, eran PCs. ¿Por qué digo que son PCs? Pues porque vamos a personal computer. Y las siglas de personal computer que salen en mogollón de revistas, de libros, de bibliografía. Vaya, hombre, no lo estoy mostrando, perdón. Montón de libros, de bibliografía, la gente de la época, vamos. Personal computer PC, personal computer PC constantemente. Llega el 81, ¿qué pasa, Canseco? No, en el 81 salía el IBM PC, el primero que iba con cinta, o sea, ¿no? Que no se piense la gente que iba con disquetera nada más salir. Y nada, en principio, pues eso, era un ordenador que estaba claramente que lo destinaban a oficina, porque eso para entretenimiento no servía, aunque se podían hacer cosas, pero bueno. Y a partir de entonces es cuando todo el mundo empieza a llamarlo ordenador personal y dejan de usar el home computer y el microordenador. Lo que pasa es que, claro, de tanto decirlo, mucha gente hoy en día todavía los llaman así. Para intentar diferenciarlos, supongo, por épocas o por lo que sea. Pero bueno, que en principio a partir de ahí empieza la debacle del resto Y de la ordenadores, a pesar confusión. de que. Y la confusión. Pero fíjate Y la una cosa, mira, confusión. mira, mira, mira una cosa, mira, entras en la Wikipedia. Es que estoy poniendo la Wikipedia, pero es que podéis entrar a cualquier página, ¿vale? Es por comodidad de enlaces. Vas a IBM Personal Computer y en la parte izquierda te dice qué tipo de ordenador es el IBM Personal Computer. ¿Es un personal computer? Pues claro. Es un Claro, personal sí que son unas computer. siglas. Son las Sin siglas más. PC. No estamos hablando del sistema operativo. El IBM Estamos hablando PC del es un cacharro en PC. sí. Que luego las marcas para diferenciarse, y ahí es donde quiero llegar yo, que todo el lío viene del marketing, básicamente. Cuando empezamos ya mucho más adelante, cuando ya se instaura el IBM y con los clónicos, no ya con los compatibles, porque hasta entonces lo que hacían era como sacar el ordenador que al fin y al cabo se podía hacer. Porque IBM había tenido que liberar todas sus patentes. Y ocurría eso, que cualquiera podía hacer un compatible, pero la BIOS no. La BIOS tenían que comprársela a los señores de IBM. Y luego, más adelante, eso ya no fue un problema porque alguien la hizo ingeniería inversa, si no recuerdo mal los de. Ah, ya no me acuerdo quién fue. Si no, Compaq antes o fueron otros. Pero vamos, que varios fabricantes se pusieron a hacer ingeniería inversa y aunque los denunciaron, no sirvió de nada. Y al final IBM acabó desapareciendo del mercado de ordenadores personales. Ya no han vuelto a hacer ninguno, excepto cuando compraron alguna cosa que otra, alguna empresa que otra, más adelante. Uh-huh. Y por eso ya no se decía el IBM, porque IBM ya no hacía ordenadores. Así que lo que se quedó fue PC. Claro. Pero claro, saltamos más adelante en el tiempo, ¿no? Y ya llegamos a los tiempos de la Amiga y del Windows. Antes de entrar a la Amiga, ¿qué pasa con la línea de PC clones que salen por ahí? ¿Esos qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, es que ya lo he dicho, que están saliendo clones de PC durante todo ese tiempo, que IBM pues deja un poco de lado eso, porque a IBM no le ha salido bien, entonces lo deja, bueno, sí. Porque... Digamos que quisieron hacer otro estándar del PC para que no pudieran competir con ellos y se pegaron la hostia una vez más por lo mismo de antes. Y es que la gente estaba acostumbrada a tener una serie de programas ya y no iban a comprarlos otra vez. Y claro, así se quedó el PS2 ese que intentaron hacer, que luego al final acabó como si fuera un estándar de entrada y salida. Ahí está. Bueno, llega el Amiga, año 85. Bueno, ¿qué pasa? El término PC ya en ese momento ya está usado ampliamente por mucha gente como un... como si fuera... entendedme bien, como si fuera el sistema MSX, ¿vale? Es decir, es un estándar, tal como se quería hacer el MSX y tal como... se terminó haciendo, era un estándar, unos mínimos con los cuales a partir de ahí sacar pues tu modelo, la empresa X sacaba su compatible, por decirlo así, MSX, etcétera. Pues lo mismo con los PCs. Una vez que se reventó la BIOS, todo el mundo empezó a hacer su clon del IBM PC. Y claro, como era un clon del IBM PC, IBM ya no hacía PCs, para distinguirlo un poco, la palabra PC se quedó ahí, pues ya eran todos clones PC. Y PC estaba ahí ya como parte de algo que era otro ordenador. Sí, en 85 significaba decir IBM. O sea, exacto. En aquella época, aparte de ellos y los que podían hacer compatibles, nadie más los podía hacer los ordenadores, como aquel que dice. Y claro, en un intento, me imagino, de Commodore y de la empresa que hizo el Amiga, de diferenciarse, pues decidieron usar eso. Uh-huh. Otra palabra diferente. Para poder decir, no, esto no es un IBM PC, no, esto es Amiga. Efectivamente. Y lo vendieron mismo que pasa así, hoy en día con el Mac, por ejemplo. Claro, claro. Ahora hay que pararse un momento, porque espera que encuentre la página, que está aquí el Big 20... Ordenadores japoneses. Bueno, por cierto, habría que hablar, por ejemplo, del NEC PC, para que la gente vea que lo de PC no era solamente cosa de IBM, que NEC también hacía sus modelos y sus ordenadores bajo la tipología PC y no fue el único. Pero vamos a buscar dónde rayos tengo. No, la propia Commodore, por ejemplo. Bueno, la propia Commodore. Que sacó ese aborto de IBM PC Junior. De hecho, era el mismo que hizo el IBM PC en la empresa que contrataron en Commodore para poder hacerlo. Y por eso mucha de la publicidad que se tenía que haber llevado de la Amiga se la llevó eso. Bueno, la Amiga y otros que tenía Commodore por ahí. Bueno, pero una cosa. En el lanzamiento de la Amiga, todo el mundo recordará que estaba ahí el Andy Warhol ahí haciendo... cosas con el Deluxe Paint, estaba todo el mundo nervioso para que no tocara lo que no debía, etcétera, etcétera. Sí, no le des a la función de relleno y le da a la función de relleno nada más empezar. Y todo el mundo, pero menos mal que... ¡Que va a petar! Y no, cosas de la vida, tú. Ese día no quiso fallar. Bueno, a ver, simplemente entramos aquí a la entrada de la Wikipedia y nos dice The Amiga is a family of personal computers sold by Commodore in the 80s and 90s, etc. Y si vamos al lateral, ¿qué tipo de ordenador es una Amiga? Es un personal computer. Si vamos a personal computer, ¿qué es un personal computer? O PC. Es un ordenador electrónico multipropósito cuyo tamaño, capacidades y precio, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues a ver, no lo digo yo. Ahí está. Ahí está. Y tengo más sitios donde Pues se sí. puede ver. En la misma. Es que paso ya de. No quiero dar más cosas del tema. Todavía hay más que decir, Canseco. Pero cosas que podría mostrar aquí que tengo por aquí. De hecho, lo puedo mostrar en la Club Commodore, por ejemplo. Se habla de ordenadores personales Commodore. O en la Amiga World número 1 salen Personal Computer Amiga. Es que sale por todos lados, tío. No, en fin, venga, sigue. Sigue, porque si no. Pues nada, y en principio es eso. Luego, como todos sabemos, pues bueno, el Amiga tuvo su recorrido hasta el principio de los 90, igual que el resto de ordenadores, que aunque increíblemente los de 8 bits se siguen vendiendo. Y más que nada porque estos eran, el resto de ordenadores eran más caros, claro. Y claro, llegamos a la hegemonía del Windows, ¿no? De Microsoft. Porque a partir llega un momento en el que todo el mundo ve que lo suyo es. Que en vez de usar 50.000 sistemas operativos diferentes, pues que lo suyo es usar uno. Y si todos tenemos el mismo, pues todos podemos compartir programas y jugar a los mismos juegos, etc., etc., ¿no? Ahí está. Claro, eso Microsoft lo hizo muy bien, porque lo primero que hicieron después del pacto con IBM, que bueno, luego todo eso se fue al traste, y lo primero que hicieron fue irse a Compaq y a todos los que hacían clónicos y decirles: venga, pon mi MS-DOS, pon mi MS-DOS. Y luego ya el Windows, claro. Y el problema viene cuando la gente se da cuenta y dice: pero vamos a ver, el Windows no es lo único que hay. Y aunque esto está muy bien, queremos tener la opción de poder poner cualquier sistema operativo aquí. Porque si esto va a ser lo único que va a poder usar todo el mundo, porque las demás empresas ya han desaparecido, pues qué mínimo. De hecho, la mayoría no sabíamos ni siquiera que había otro sistema operativo porque venía preinstalado. Y ahí viene el rollo de que Microsoft Ahí viene tenía el un problema. monopolio de Ahí se facto. hizo la plataforma Wintel, ¿no? Que se empezó a conocer ahí. Y se hicieron Y ahí es fuertes. cuando empieza. Y ahí Exactamente. es cuando empieza ya la asociación de PC es igual a Windows, ¿no? Porque es lo único que hay, o al menos eso parece. Pero claro, como todos sabemos, también los Mac seguían estando ahí. O sea, bueno, los Macintosh, luego ya lo llamaron Mac para acortar, para que la gente no se canse tanto al hablar, supongo. Y luego en el 91 aparece Linux y también estaba ya BSD, que era un derivado de derivado de Unix más o menos. No vayamos a decir eso, que no, si no vienen las denuncias luego. Y eso, y hablando de denuncias, una que hubo muy famosa en Estados Unidos fue el juicio contra Microsoft por monopolio, precisamente. Que en Ah, sí. principio les iba a pasar lo mismo que a los señores de AT&T allí en Estados Unidos, que tuvieron que dividir su telefónica en varias partes para que no pillaran más cacho. Porque tenían un monopolio de las redes alucinante. Y con Microsoft pasaba lo mismo. O sea, venía el Windows preinstalado, sí o sí. Entonces no tenías opción de decir: no, yo quiero comprarme el ordenador sin el sistema operativo. Pues hubo una denuncia, porque la gente quería eso, y llegó el momento en que estos señores tenían que declarar y tal, y estaban ahí en el Congreso y saltan y dicen que bueno, que ellos no tienen un monopolio. Que mira, ahí está Linux y nos hacen la competencia. O sea que no, nosotros no tenemos todo el mercado. Pero bueno, la cuestión es que al final vino el señor Bush, ¿eh? Ganó las elecciones y Microsoft se libró de la denuncia. Qué cosas. ¡Qué aventuras, tío! Pero bueno, de todo eso, al final salió una ley que decía que tenían que vender los ordenadores sin el sistema operativo preinstalado, por lo menos en Estados Unidos. No, Y y bueno, y luego, luego luego ya llegó aquí, eso mismo. cualquiera que se pudiera montar su ordenador por piezas, pues también podía hacerlo, claro. Bueno, pero ahí es cuando empieza entonces el tema de la fusión de lo que es PC con la plataforma PC Windows y con oposición a todo lo que había. De hecho, IBM PC al principio, bueno, IBM PC no, IBM, cuando saca el IBM PC, lo de PC es que ni lo promociona, no se da cuenta de que tiene ahí un par de letras con las que puede hacer algo, aparte de diferenciarse. Es luego, con el paso del tiempo, cuando dice: oye, pues sabes que todo el mundo tiene Commodore 64, Commodore 128, Atari 800, no sé qué. Pues esto de PC lo podemos promocionar más, y es en cuando empieza a diferenciar por marketing, lo que decía Canseco antes, por marketing empiezan a promocionar la palabra PC. Y con el tiempo ya hemos hablado, ¿vale? No lo voy a volver a repetir. Pero es lo que le hace distinguir al resto. Con lo cual es otra plataforma. Cuando llega Amiga, ya existe el PC, ya todo el mundo identifica que es un PC, o mucha gente. Y cuando digo ahora PC, me estoy refiriendo a un IBM PC. Yo creo que es evidente cuando digo una cosa o digo otra, pero bueno. Y claro, son dos cosas diferentes. De hecho, en la presentación de Amiga que estábamos comentando antes, pues una de las cosas que promocionan es que podemos ponerle compatibilidad con PC. Claro, pues, pero no con qué PC de personal computer, sino con el PC de IBM PC, coño. No con el que estoy diciendo yo constantemente que es PC personal computer, sino con IBM PC. Esa es la compatibilidad que decían. Y venga, bueno, solamente y una cosa. Por lo que se puede vivir, o tantos otros hemos podido vivir, cuando empezamos a salir los juegos para Windows, en formato físico, en condiciones y tal, por una pasta, al principio, pues eso, ponía que era un juego para Windows, ¿no? Games for Windows. Pero luego con el tiempo se dieron cuenta de que eso, que la gente estaba más pendiente del sistema operativo que no de las siglas. Y entonces decidieron que cambiarían eso y pondrían PC y sin más. Y ya está. Y claro, desde entonces, pues ahora por ejemplo, si te vas a Steam y miras un juego cualquiera que esté para Windows, Mac o Linux, en vez de poner Windows te pone PC. Te pone PC. Y yo la culpa se la he hecho al marketing y al señor Gabe Newell, que es un pejaco. Totalmente, totalmente. ¿Y qué es lo que tiene esto? Hablamos que... de eso... Y lo tenemos aquí. No, y no hablo metido. Del soporte de Steam, ¿eh? Y de Valve, de eso ya no hablo mejor. Claro, y es esto, lo tenemos todos aquí, y yo el primero, porque lo confundo muchas veces. Sigo confundiendo ahí que tengo lo de PC ahí metido, y es ¿por qué? Pues porque con el paso de los años han conseguido fundirlo de tal forma que ya identificas PC con Windows, y PC es. Joder, es que otra vez decirlo, tío. Es que son dos cosas. PC son dos cosas. Es que no es tan complicado. Igual que vaca puede ser vaca de dar leche y cualquier otra cosa. Bueno, vaca con V, con B. A ver, ¿qué otra palabra que pueda tener varios sentidos? Yo qué sé, tío. Ahora no tengo nada aquí. Ahora no tengo nada aquí que te pueda tener dos cosas, pero vamos. Cualquier... palabra tiene varias acepciones. ¿Por qué no se puede aceptar que PC se haga para referirse a los PC con Windows o a los IBM PC con lo que es personal computer? Es que no se pueden tener todas las cosas al mismo tiempo, porque de hecho, y ya esto sí que ya lo te dejo a ti ya lo que quieras decir de final, pero con esto ya para mí es lo último, con lo que quería yo por lo menos terminar. Tú si quieres... saca tu conclusión, pero fijaos lo que llevo poniendo aquí hace un momento. He estado poniendo la historia de los personal computers. Fijaos hasta dónde llega. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora mismo. Los personal computers han llegado hasta ahora. Esto que yo estoy usando para hacer streaming es un personal computer. Es un PC, pero no un PC de IBM PC ni PC de Windows. Es un personal computer. PC, joder. Bueno, canseco, di lo que quieras. Yo tengo un PC acabe. Con Linux. Claro, yo entiendo que la gente no vaya a decir eso, porque es una chorrada. Y ya básicamente es... Uy, canseco. Nos ha ido canseco. Canseco. Has puesto el mute. Sé que has puesto el mute, ¿no? Ah, bueno, ahora vuelve. Bueno, yo por lo menos... Ya digo, yo ya le he dado demasiadas vueltas. La gente me ha recriminado muchas cosas que no he dicho. Voy a poner lo último, si queréis, el trozo del vídeo exacto que ha generado cierta polémica. Pero me parece alucinante. Me parece alucinante... que se ha llegado a los extremos que se han llegado a través de Facebook, de cambiar todo lo que yo voy diciendo a conveniencia, porque no eran capaces de rebatirme absolutamente nada, no daban su brazo a torcer, y por no bajarse del burro, pues se empezaron a inventar cosas, como que yo he dicho Amiga PC. ¿Cuándo he dicho yo Amiga PC? Que salió una Amiga PC. Que Commodore vendía Amiga PCs. ¿Cuándo he dicho yo eso? Ha vendido Amigas, ha vendido PCs. Pero Amiga es un PC. Y un PC es un PC. Porque es un personal computer. Tío, pues hay gente que no lo entiende. No, y yo no entiendo que no lo entiendan. En fin. Canseco, ¿sigues estando por ahí? Ah, ahora sí. El capitán obvio, ¿no, José? Hola. Hola, Canseco. ¿Qué ha pasado? Seco. Ya, lo guay que queda decir que eres amiguero. Cuando hay gente que es alucinante, voy a decir otra cosa más. Me voy a contar las verdades del barquero, pero no todas, alguna. Yo considero bastante alucinante que la gente venga de yo que sé dónde, simplemente porque haya visto cualquier comentario en algún lado, y venga a recriminarme algo cuando ni me conoce, ni me sigue, ni me ha hablado, ni me ha mensajeado, ni ha seguido mis podcasts, ni ha seguido ni es suscriptor, ni me conoce personalmente, ni sabe de lo que estaba hablando los últimos 3-4 años que llevo haciendo cosas aquí. Canseco, te oigo. Y que me venga diciendo que si soy, ¿cómo decía? No me acuerdo. Pero vamos, no sé. Por la forma de expresarme, que era como muy altivo o no sé qué. No sé decir si era eso, Pero... Hola. Canseco, a ver, ¿vuelves o no? ¿En qué página de Facebook? Pues, hombre, es semipúblico, porque está en la página de Amiga del Quaz, del Club de Usuarios de Amiga Zaragoza. Ahí hay un post donde se habla del tema. Y también hay un post de otro chico que compartió esa imagen que había compartido Amiga Wave. Y también hubo pues la discusión que hubo allí. A nivel personal, yo creo que no voy a hablar del tema. Yo creo que no voy a hablar del tema, no merece la pena. Salvo una cosa. Es absolutamente increíble cómo la gente llega a manipular lo que uno dice cuando yo no me he salido ni un punto, ni una coma de decir que PC es un personal computer y Amiga, por tanto, es un PC. No un IBM PC. No un PC con Windows. Es que ¿quién va a decir esa gilipollez? En fin, venga, Canseco, ¿vuelves o no? Canseco. Sí, seguramente Roberto sea un troll, pero es que son cosas increíbles. Y bueno, no sé, a ver si aparece otra vez, que está entrando y viniendo. Ah, que no me oyes. Y dándole a actualizar. Bueno, espera, voy a darle yo a cargar la página de nuevo. A ver. A ver, ahora. Canseco. No sé qué. Haya mangado alguno aquí. ¿No me oyes? No, sí, tienes razón, Eduardo, que hay confusión, pues por supuesto que sí, pero es que, Canseco, buenas. Claro que hay que cambiar las pilas. Claro que hay que... Ah, que era cosa tuya. Pues claro que hay que confusión cuando usas el término PC, a eso voy precisamente, que hay confusión, pero es que ellos no aceptan, ellos me refiero a los que están en contra en este caso. Mira, voy a poner nombres, porque es que si no, yo sé que ellos lo van a poner. En este caso, Jojo Kikems, son dos personas que han estado discutiendo, entre otras cuantas, pero han estado discutiendo del tema. y no me parece que haya sido de la forma más justa ni equilibrada, y además manipuladora. A las pruebas me remito, todo el mundo lo puede ver ahí. Yo he dicho lo que yo he dicho, podéis seguir todas las conversaciones, no me he movido un pelo del sitio, y ellos, venga, que si he dicho amigas PC, o sea, que si he dicho que amiga PC, que yo eso no lo he dicho en ningún momento, porque yo me he referido a persona computer. Joder, yo es que estoy cansado de esto, tío, de verdad. Canseco, venga, termina. Para terminar, que no sé si se me ha escuchado cuando estaba hablando de dónde viene la palabra ordenador. No. No, bueno, pues eso. Que yo volvería, como conclusión, yo volvería al principio de todo. Y es que no había... Los ordenadores en principio eran personas. O sea eran mujeres normalmente, en su mayoría, que estaban con una máquina de adición y uh-huh. se dedicaban a eso. Uh-huh. A hacer las trayectorias y calcularlas de los cohetes de la NASA, por decir algo, de lo que hacían. Y que en principio era eso, un ordenador era una ordenadora o una persona, vaya. Y de ahí me imagino que al ser una persona y llamarlo ordenadora, pues ordenador perso... ¡Anda! Pues eso. Eso es lo que me cuadra a mí. Uh-huh. No, es así. Tienes toda la razón. Al principio las que estaban de empleadas de máquinas de hogar eran todo mujeres. Eran las que eran un poco más constantes en el trabajo y tenían más, no sé, constancia, ¿no? Y se equivocaban menos también, por lo visto. Hombre, la verdad es que con el machismo que había, como para equivocarse. Y bueno, y del racismo ya ni hablamos. Ah, me parece que has visto, has escuchado el mismo podcast que yo estoy pensando. Sí, bueno, es que hace poco vi una película que se llamaba Hidden Figures, donde salen unas afroamericanas o ciudadanas estadounidenses, como se les tiene que llamar últimamente, que es lo suyo. ¿Qué es eso? Que durante esa época eran auténticas maquinotes, como me gusta decir a mí. Y que eso, y que si no llega a ser por ellas, pues el astronauta aquel que salió, que no me acuerdo cómo se llamaba, Glenn no sé qué, uh-huh. ese no hubiera vuelto a la Tierra de una pieza. Y posiblemente el proyecto se hubiera ido a tomar viento. Pero bueno, más adelante pasó lo que pasó con el Challenger, o sea que, bueno. Y en principio, ¿qué es eso? Que pensad que eso, que al principio no, antes de que hubieran ordenadores, eran personas a los que se les llamaba así. Y a Juan, vamos. Porque se dedicaban a eso, uh-huh. a darle a las matemáticas. Uh-huh. Bueno, venga. Luego eso sí, luego vino el ordenador de IBM y ya pues no hacían falta. Ahí está. Porque fueron sustituidas por el ordenador. Pero algunas fueron, y algunos también fueron muy listos y aprendieron a usar el cacharro y siguieron teniendo trabajo. No, José, pues por supuesto que no pasa nada. No pasa nada. Si es que eso es lo que decimos, lo que no puedes tener es una postura cerrada que no aceptes absolutamente nada. Y te quieras enrocar en tu postura, pues porque ya no te quieres bajar el burro porque quedarías un poco en ridículo. Las cosas como son. Cuando se ve tan claramente las cosas, es que. En fin. La cosa es, por supuesto que tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, podemos tener conceptos erróneos de lo que es un PC, sobre todo por el paso del tiempo. Ahora mismo ya sabemos que decir PC a lo que es sinónimo, pero cuando dices, y es lo que os voy a poner ahora, PC, personal computer, es que no me estoy refiriendo a PC tal como se entiende ahora, sino como el otro concepto que incluso todavía sobrevive, de personal computer. Los ordenadores de ahora son personal computer todavía. Canseco, termina y dejo esto y terminamos. Pues sí, para terminar, como se suele decir, que cada uno lo llame como quiera, pero la cuestión es que los uséis. Ahí y ya está. Perfecto. Venga, chicos, os dejo con ese trocito. Os deseo que paséis un buen fin de semana y que sigáis usando vuestros ordenadores Commodore, ya sean Commodore PET, BIC 20, a ver, BIC 20, Commodore 64, BIOS 4, Commodore 128, bueno, todos los modelos de por en medio, el Commodore 65, los 10 o 15 que lo tengan, el Amiga, en fin, todos los modelos y el PC. Commodore PC, ¿qué hizo PC? ¡Uy, qué dolor debe dar eso! ¡Debe dar No, no, dolor! eso no existe. Pero Borradlo, borradlo de la historia lo más rápido posible. si eres un fan de Commodore, tienes que adorar todos, tíos. Yo soy el primero que reconozco que fue una época durísima, que me enfrenté a todo Dios que quería que cambiara PC, y yo estuve con el Amiga hasta el 97, cosa que seguro que muchos de los que me puedan recriminar algo no aguantaron tanto. Yo estuve hasta el 97. Y hubo mucha gente que ha estado hasta ahora. Pero yo estuve hasta el No, claro, tú porque 97. pillaste la Amiga. Yo como que pillé el Commodore 64, pues aguanté hasta que petó. Sí. Pero Bueno, sí. venga, Dime. terminamos, chicos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Canseco. Os dejo A con ti, este Pipi. trocito y nos vamos. También se llama Pepino, efectivamente, Muchas Canu. gracias. Muchas gracias también a Andrea, que ha participado un ratillo. Y si quieres, un día hacemos algo de la World Wrestling Federation Sí, tanto y tanto. y si quieres, pues Claro, participas y claro. charloteamos un rato. Y Venga. tanto. Muchísimas gracias. A ti. Venga, os dejo con el trocito. Chao a todos. Hasta luego. X5000 en este caso. Hablan sobre Aeon, Hyperion, en fin, toda la vertiente de Amiga actual y cómo pues se están tratando de renovarse. La ponen muy bien en el artículo, que evidentemente pues no es una placa puntera, no es un ordenador puntero, pero que en el artículo como que se induce a pensar que Amiga de alguna forma sigue resistiendo ahí, ¿no? Un poco. Entonces, es curioso. En algún sitio he visto que la gente se quejaba de que lo ponían como PC, pero parece que la gente todavía no tiene claro lo que es un PC. PC es personal computer, no, PC no es Windows. Eso siempre lo dice Canseco, pero a ver, yo siempre lo he tenido claro. Lo que pasa es que hay veces que mentalmente lo confundes, ¿no? Pero PC es personal computer. Un Commodore 64 es un PC. Un Spectrum es un PC. ¿Eh? Entonces, no hay que enfadarse de ninguna forma porque una Amiga sea un PC, porque es que lo es. Lo es. No es un PC con Windows, no es un PC con Linux, no es un PC con sistema operativo que sea, pero es un PC. Ah, qué claro, se ha identificado tanto Windows con PC. Que bueno, pues incluso aun yo teniéndolo claro, muchas veces me sale, ¿no? Lo de PC solamente para Windows. Y bueno, terminamos con lo que sería un poquito la noticia del... Chao.